Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esverarà. D'altra, potser no s'esvere. D'altra, no em coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Así comienza La Enredadera este domingo, 12 de octubre de 2014. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O quizás en directo el streaming de Radio Topo. Hoy hemos cambiado a Daniel Rabana, que por un espontáneo que ha venido hablando en catalán, y además la sintonía de Diego Escusol. Hoy es domingo 12 de octubre y hemos preparado una enredadera especial sobre Cataluña. Hoy queremos hablar también nosotras de este país vecino del que ahora se habla tanto en las teles, en las radios, y nosotras también queremos decir algunas cosas. Ahora que estamos en pleno proceso consultivo, ¿no?, que otros lo llaman de otras maneras, y bueno, pues está hablando mucho en las calles de Cataluña, pues bueno, hemos invitado a diferentes personas que van a compartir sus puntos de vista sobre Cataluña. Charlaremos con Esther Vivas, que es activista en distintos movimientos sociales y especialista en temas de consumo responsable y soberanía alimentaria. También con Arcadi Oliveres, que es economista y activista de Justicia y Pau. Con Ricardo, el señor plástico, dibujante de TVOs de origen gaditano y organizador del Salón del Cómic Social. Y también con Ana Abril, creo que su apellido, que es educadora de calle y es la coordinadora del grupo parlamentario de la candidatura de Unidad Popular, la CUP. Con Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y persona activa en Guanyem Barcelona. Y también con Susana Abella, que es la portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebre. Además, tenemos hoy un colaborador especial. Tengo a mi vera a Chorche Romanza, historiador y periodista aragonés y trabajador en estos momentos en Cataluña. Buenas noches, Chorche. Buenas noches, buenas noches. Juan caminaba en pescar desde Valencia, cuando tú y yo tenían son y revés, ya poemas de amor bastían la resistencia. Ya sabes que La Enredadera lo puedes escuchar en directo los domingos de 9 a 11 de la noche, aunque los lunes ya ponemos la grabación, el podcast, en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Mucha gente nos escuchéis desde allí, creo que tenemos 2.000 visitas diarias al blog, que no está nada mal. Y desde allí la cogen 20 radios libres de todo el planeta. Nos remiten en Huesca, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Orereta, en Granada, en Canarias, en Oviedo, en A Coruña, en Teruel, en Alcoy, en Getafe, en Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. y el futuro de aquellos infantes. Y bueno, como esto es una radio libre, lo interesante es que rompamos un poco la dicotomía entre emisor y receptores, así que si quieres intervenir, el teléfono es el 976-29-1398, y la verdad que no es un buen día para llamar, porque casi todas las intervenciones van a ser telefónicas, tendremos la línea ocupada, así que mejor el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, para dirigirte directamente al programa, o las redes sociales, Facebook, Twitter, ahí nos tienes como La Enredadera o @laenredadera. Sobreviure forma part de l'essència. A la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor bastint la resistència. Hoy hemos comenzado con una canción que nos acerca a José Santa Inés, nuestro enredador musical habitual. Son Aspencat, que se escarregue desde Xaló, la Marina Alta del País Valencià, que bueno, después de la despedida de los Sobrin Pas, es quizás una de las bandas más populares ahora mismo, junto a La Raíz y Orsata Sound System. Y bueno, esta canción que hemos escuchado se llama Quam Camina Ben. Y vamos a seguir con la música de los Inadaptats. En este caso es Chorche quien nos ha sugerido este grupo musical de Villafranca del Penedès, comunistas, independentistas, catalanes, un colectivo político musical contrainformativo que, como ellos mismos decían, su objetivo era extender la utopía en los países catalans. Vamos a escuchar su canción Cambiarem la Historia. Ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. El Gobierno de la Nación tiene la obligación de proteger la ley y los derechos de los españoles. Yo no rectificaré en la voluntad de que aquest poble, que el poble català pugui votar i pugui decidir el seu futur. Quiero decirles con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. I d'haver guanyat, per què? No perquè hem guanyat, sinó perquè és la demostració de que la majoria creix, de que la majoria es construeix cada dia. Ante todo estamos por la democracia. Cuando hay un conflicto, cuando hay grandes diferencias, cuando hay distintos proyectos, cuando se enquista cualquier asunto en democracia, quien debe opinar es la ciudadanía. Hay una movilización sin precedentes en Cataluña, más del 80% de la población está a favor del derecho a decidir y gracias al gobierno del Partido Popular este porcentaje no hace más que aumentar cada día. Hay quien utiliza la independencia para no hablar de la crisis y hay quien utiliza la crisis para no hablar de la independencia. Y nosotros juntamos las dos cosas. El debate de un país independiente no deja de ser el debate de un país diferente, ¿no? Cataluña. Al nordeste de la península ibérica, Mediterráneo, Ebro y Pirineo. Vecina y compañera de camino histórico de Aragón, con casi 8 millones de habitantes. Dos tercios de los cuales viven en torno a Barcelona, ciudad turística y cosmopolita. Una lengua propia, el catalá, que convive con el castellano y el occitano en la Val de Arán. Y competencias propias, como autonomía en cultura, educación, justicia, turismo o vivienda. Arraigada cultura popular, musical, artística y de tradiciones. Medios de comunicación propios en catalá y sede de la difusión editorial en castellano. Abundantes deportistas en lo más alto de las competiciones. Policía autonómica propia, los Mossos de Escuadra. Economía del turismo, la industria y los servicios, centrales térmicas y nucleares. Movimientos sociales pioneros en la economía solidaria, el cooperativismo, la ocupación o la defensa de la cultura y valores propios. La tierra de Lluís Llach, Antonio Gaudí, Montserrat Caballé, Ferrer y Guàrdia, La Bomba Navarro, Pau Gasol, Ferrari Adrià, Jordi Hurtado, Joan Manuel Serrat, Salvador Dalí y tantos otros. Tierra de Castells, Pantumaca, Barça y Correfox. Hoy en La Enredadera parlamos de Cataluña. Y bueno, la estructura de esta enredadera va a ser muy sencilla. Vamos a construir un collage poliédrico a partir de 6 entrevistas a 6 personas que ya os hemos citado antes, procedentes de diversos movimientos sociales en defensa de la tierra, los ríos vivos, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la soberanía alimentaria, independentistas, libertarios, municipalistas. Y bueno, cada persona con su sensibilidad nos contará un poco cómo ven la visión de Cataluña ahora mismo. Ahí vamos. I diran los més vells que parlàvem abans, una llengua molt vella de fa més de mil anys, que no es podia escriure, ho teníem vedat, i si algú l'escrivia, estava mal mirat. I diran los més vells que parlàvem abans, una llengua molt vella de fa més de mil anys, que no es podia escriure, ho teníem vedat, i si algú l'escrivia, estava mal mirat. Y vamos a comenzar este especial Cataluña dando voz a una persona, Esther Vivas, la tenemos al otro lado del teléfono. Ella es activista en distintos movimientos sociales y además muchas la leeréis porque es especialista en temas de consumo responsable, soberanía alimentaria y otros muchos. Esther, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches, bona nit. Como os decíamos, la estructura de la entrevista va a ser la misma para las 6 personas con las que hoy vamos a charlar, así que voy a seguir el guión y voy a leer la primera pregunta. Esther, ¿nos describes Cataluña? ¿Cómo es tu país? Pues Cataluña es un país como cualquier otro. El problema que en estos momentos se da es que hay una fuerte voluntad del pueblo de Cataluña de poder decidir su futuro, un derecho a la autodeterminación al cual todos los pueblos deberían de tener este derecho. Y en estos momentos pues hay una fuerte movilización para reivindicarlo, una fuerte movilización que choca con un no rotundo del Partido Popular, que nos niega este derecho y una constitución española que tampoco lo reconoce. Para ti, Esther, ¿qué necesitaría Cataluña como país para ser un mejor lugar donde vivir? Bueno, en primer lugar nos tendríamos que deshacer de la pandilla de ladrones que tenemos aquí en casa, porque a menudo hay un discurso hegemónico nacionalista catalán que nos dice que el problema de Cataluña es Madrid, el problema es que Madrid no roba, España no roba. Y evidentemente hay un problema con el tema fiscal, pero el problema principal, yo diría, es que los ladrones los hemos tenido a lo largo de muchos años aquí en casa, y ahora con el caso Pujol, que ha saltado a la luz pública, se ve claramente que aquellos muchas veces levantan la bandera y se llaman patriotas, en realidad se han vendido el país a mejor postor o tienen sus ahorros en Andorra o Suiza. Por lo tanto, para un país mejor en Cataluña tendríamos que empezar por echar a esta élite política y económica que nos ha estado robando. ¿Y para lograr eso la independencia ayudaría, Esther? Bueno, creo que es importante señalar que la independencia por sí misma no es la solución a nada, sino que se lo pregunten a Grecia, como su soberanía está supeditada a los dictados de la Troika, y en parte también esto sucede aquí en el Estado español y en Portugal. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, creo que la independencia, el derecho a decidir, el votar sí en esta consulta, pues abre la oportunidad para intentar construir un país mejor, y es el elemento que es la postura, desde mi punto de vista, que tiene más elementos de ruptura hoy con el régimen surgido de la transición. La independencia no implica mejores derechos para todo el mundo, pero sí debería de implicar la opción de abrir un proceso constituyente en Cataluña donde todo su pueblo pudiese decidir qué tipo de país quiere, no solo en relación a las banderas, que desde mi punto de vista no menos importante, sino sobre todo qué país queremos en términos de economía, salud, educación. Y siguiendo un poco el hilo, ¿qué se podría hacer desde ese Estado catalán independiente, desde ese proceso constituyente? Bueno, pues si se da un proceso constituyente real, porque el señor Artur Mas no, lo que en realidad está promoviendo es un proceso constituyente entre comillas desde arriba. Desde arriba hay una comisión de expertos que diseña una nueva constitución y la impone, ¿no? La pone encima de la mesa, y ya sabemos cuáles son las políticas hasta ahora defensadas por Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, ¿no? Políticas que han implicado fuertes recortes en los derechos sociales aquí en Cataluña. Un proceso constituyente real debería de pasar por un proceso en el cual las gentes pudiésemos rediseñar el modelo de Cataluña que queremos, qué constitución queremos por Cataluña, qué marco legal nos queremos dotar, y un marco legal que pusiese en el centro, pues, a las personas y no el interés económico y el lucro económico de unos pocos. Siguiendo, Esther, con la cuestión territorial, ¿no? A veces fuera de Cataluña, ¿no?, inquieta mucho de, bueno, pero ¿qué pasará? ¿Cómo será la relación, ¿no?, si se independizan? ¿Qué harán? ¿Pondrán fronteras? ¿Nos separaremos? ¿Harán un ejército propio, etcétera? ¿Tú cómo ves que podría ser la relación con otros territorios del Estado español? Bueno, yo creo que la relación con otros territorios del Estado, con otros territorios de Europa, debe de ser una relación solidaria. Como decía antes, el problema de Cataluña no son los otros pueblos de España, sino son una serie de partidos políticos del Estado español que niegan esta voluntad del pueblo de Cataluña de decidir su futuro. Justamente yo creo que para que la consulta tenga éxito en sí misma y este proceso soberanista tenga éxito, debemos de contar con la solidaridad del resto de pueblos y personas del Estado español que también quieren otro país en su Estado. Tenemos que contar con el apoyo de todos aquellos, pues, que están en contra de las políticas de recortes del PP y que también ha llevado a cabo el PSOE, todos aquellos que han protestado a lo largo de estos años en las múltiples mareas indignadas, etcétera. Esta solidaridad de las gentes del resto del Estado es esencial, y creo que se tiene que hacer mucha pedagogía en esta dirección, ¿no? Porque un gobierno del PP que no permite la consulta en Cataluña es también un gobierno antidemocrático en relación a los derechos del resto de los españoles. Hola, Esther, mira, soy Jorge Romance, soy periodista también. Una pregunta. Ahora hablabas ahora del proceso desde arriba, y parece que este proceso desde arriba está ahí en esa duda de si desobedecer al Estado español para hacer esta consulta o no hacerlo. Estamos en ese punto ahí, estas reuniones clandestinas entre los diferentes políticos. ¿Tú qué crees que se debería hacer? ¿Crees que es necesario desobedecer y sacar las urnas sí o sí a la calle? Bueno, yo creo que la única opción para llevar a cabo la consulta el próximo 9 de noviembre es desobedecer al posicionamiento tanto del gobierno español como del Tribunal Constitucional, que en última instancia es un tribunal político que tiene vínculos claros con los partidos políticos mayoritarios españoles que niegan este derecho a decidir, y en concreto tienen vínculos muy estrechos con el Partido Popular. Desde este punto de vista, el mandato del gobierno catalán y del Parlamento de Cataluña debe ser de obedecer al pueblo de Cataluña y no a un, a un, a un tribunal, pues que, como decía, tiene intereses políticos claros en el comunicado que ha emitido. Desde este punto de vista, vamos a ver si realmente el gobierno, Convergència y Unión y el resto de partidos políticos van a desobedecer a este Tribunal Constitucional. Yo creo que es la única vía para llevar a cabo la consulta. El problema de la desobediencia podría ser quizás una deslegitimación por parte del no, de que el no no vaya a votar. Bueno, claro, que los partidarios del no en Cataluña podría ser una opción esta que comentas, la llevarán a cabo, pero en última instancia una consulta lo que pide es la opinión de todo el mundo, tanto los que son partidarios del sí como del sí no, como del no no. Por lo tanto, podría haber esta actitud de boicot por parte de aquellos que están en contra de la consulta, pero creo que esto no lo debería de legitimizar, y aún así creo que la participación sería muy alta, porque como se ha visto en encuestas previas, un 80% de la opinión pública en Cataluña desea esta consulta, independientemente de las posturas que tengan estas personas. Tú, Esther, ¿cuál crees que sería el resultado? Y por cierto, si nos puede recordar las preguntas, como eres la primera entrevistada, igual en Aragón hay gente despistada, ¿qué es eso del sí, sí, sí, no? Recuérdanos las preguntas y para ti, ¿cuál sería el resultado? Por hacer un poco de quiniela, ¿eh? Un poco sin frivolizar, pero bueno, un poco ahí, venga, a ver la bola de cristal de Esther Vivas, ¿qué es lo que dice para el 9 de noviembre? Bueno, las dos preguntas que se plantean, ahora no sé si me voy a quedar citándolas literalmente, pero en líneas generales son: ¿quieres que Cataluña tenga un Estado propio? Y en segundo lugar es: ¿quieres que este Estado sea independiente? Por lo tanto, frente a la primera pregunta, tú puedes votar si quieres que Cataluña sea un Estado propio, sí o no. Y en la segunda, si quieres que sea un Estado independiente, sí o no. Aquí hay opciones federalistas que a la primera pregunta votarán sí, un Estado propio, pero la segunda no, porque considerarían que es mejor una opción federal. Uh-huh. Desde mi punto de aquí que hayan dos preguntas fruto de la negociación con los distintos partidos y también con el PSC aquí en Cataluña. Desde mi punto de vista, la postura que tiene más elementos, como antes decía, de ruptura democrática en estos momentos con el régimen es del sí, sí, uh-huh. Y que desde mi punto de vista creo que también incluye las posturas federalistas más coherentes, porque si alguien es federalista, pues lo que ve claramente hoy es que la Constitución impide el que Cataluña pueda decidir si se quiere federar o no, y esta federación con el resto de pueblos del Estado, en todo caso, debe de pasar por una independencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Y yo creo que la mejor opción sería el sí, sí, no por esta perspectiva federalista, sino por una perspectiva de que, como decía hoy, la independencia creo abre la puerta a poder construir un nuevo país si se da un proceso constituyente, como antes comentaba, pero el resultado no sé cuál sería. Las últimas encuestas apuntaban en que habría una mayoría a favor de la independencia, una mayoría sobre, no sé si es 50% y poco, se decía en las últimas encuestas, pero se tiene que ver, y como tú bien apuntabas, el problema es que aquí aquellos que son partidarios del no, en vez de hacer campaña por el no, su postura ha sido la de decir que la consulta es ilegal, no se puede celebrar, y por tanto rechazar esta opción democrática en la que todo el mundo debería de poder votar. ¿Cómo se está viviendo en las calles, Esther? Porque claro, aquí nosotros seguimos los medios comerciales y claro, la visión que se da fuera de Cataluña entiendo que es muy diferente a la que vivís las personas que realmente pisáis las calles y los pueblos catalanes. ¿Tú cómo estás viendo que se está viviendo? Porque claro, se van acercando las fechas. El 9 de noviembre está menos de un mes ya. Sí, a ver, aquí hubo la manifestación del 11 de septiembre, como en las últimas diadas, hubo una participación muy, muy importante, que yo creo que es necesario señalar que no era una movilización a favor de la bandera, ¿no?, sino era una movilización también con la voluntad de poder votar y de poder decidir qué modelo de país queremos en términos también sociales y económicos. Yo creo que esto es importante señalarlo, porque desde el resto del Estado se presenta como una movilización con un carácter nacionalista muy importante, sin tener en cuenta la cuestión social, y yo creo que hoy en día la cuestión social también está pesando. Y en relación a cómo se va a desarrollar el desenlace de la situación actual, pues un poco hay una incógnita encima de la mesa en estos momentos. Han habido protestas estos últimos días, aunque la Asamblea Nacional Catalana, a mi entender, pues a pesar de que ha convocado importantes movilizaciones, sobre todo coincidiendo con el 11 de septiembre, lo que hemos visto es que no ha hecho una apuesta clara, al menos desde mi punto de vista, a favor de esta necesaria desobediencia, ¿no? Y hoy la Asamblea Nacional Catalana es la que tiene más capacidad de convocatoria. Se han hecho concentraciones contra el posicionamiento del Tribunal Constitucional, presionando al gobierno catalán, pero yo creo que se debería de ir más allá. Vamos a ver qué va a suceder. No tengo una bola mágica para saber qué pasará, pero la celebración de la consulta no está garantizada, porque hay debates sobre qué hacer en relación a la postura del Tribunal Constitucional por parte en particular de Convergencia y Unión. Y en tus colectivos, Esther, o sea, tú participas en una amplia diversidad, ¿no?, de movimientos sociales. Se te puede relacionar con el proceso constituyente, con movimientos en defensa de la tierra, con izquierda anticapitalista, etcétera. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Vais a tomar postura? ¿Vais a hacer campaña a favor de una u otra opción, a favor de la desobediencia, del sí, etcétera? Bueno, desde el proceso constituyente, donde estoy participando activamente, pues la postura es claramente a favor del sí. Tuvimos una asamblea donde acordamos con las distintas asambleas locales que configuran el proceso constituyente, unas 110 asambleas locales, que nuestra postura era a favor de la consulta, que es necesaria esta consulta, que es necesario desobedecer si hace falta para que se lleve a cabo, que una opción B, como unas elecciones plebiscitarias, pues no son la respuesta, tiene que haber consulta. Y nuestra postura como proceso constituyente frente a esta consulta es en sí, por los argumentos en líneas generales que antes te he comentado. Por último, Esther, por volver un poco al principio, ¿no?, de lo que es Cataluña, para ti, un deseo para Cataluña y el pueblo catalán, más allá de este contexto, ¿no?, de actualidad. Bueno, el deseo es que Cataluña pueda decidir y que podamos decidir, escoger y avanzar hacia un país mejor para todos, y en solidaridad con el resto de los pueblos, en especial los del Estado español. Pues con esas palabras nos quedamos. Esther Vivas, muchísimas gracias por enredarte este ratico en la Radio Libre. Gracias a vosotros, siempre un placer abrazo. Hablar con vosotros. Gracias. Hasta pronto, abrazo, Esther. Chao. Adiós. Y vamos a seguir con la música después de los Draps, desde el Matarraña, Aragón, hablando en catalá, con Feliu Ventura, un cantautor de Xativa, en este caso acompañado por el guitarrista Borja Peñalba. Este es un continuador de Feliu de la nueva cançó catalana de los 60, ¿no?, con gente como Raimon, como claros referentes. Y de un disco del 2006 vamos a rescatar, el disco se llamaba Alfabets de Futur, Alfabetos de Futuro. Vamos a escuchar la canción Habitarte. Qué bonito. Aleshores pilotant pensaments on he descobert els meus somnis descalços. Ells em demanen que et doni la vida i jo apenes puc estimar-te i habitar-te. Jo no sóc l'únic ni sóc el primer que ha passejat sobre la teua pell. Sols et demane que em deixes salvar-te i tu apenes pots acollir-me i allotjar-me. Per tu em desperte de matinada per encendre fogueres als balcons. Uns em diuen que sóc més explícit, altres que em calle coses que no vull dir. Podria callar-me o podria explicar-me, però apenas puc estimar-te i habitar-te. Tot el que em dol m'ho guarda en versos per llençar-los quan calga dir qui som. Et veuen com una conquesta i jo et vull veure lliure demà com una amiga o com una terra que ha volgut acollir-me i allotjar-me. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y seguimos en Radio Topo, en La Enredadera, con este especial sobre Cataluña, y nos metemos en casa del Arcadi Oliveres, que debes tener una fiesta ahí, Arcadi, descomunal. Arcadi, bonanit. Arcadi, ¿me recibes? Sí, sí, te recibo, adelante. Vaya juerga tenéis hoy en casa, ¿no? Sí, sí, sí, hay muchos niños por aquí. Bueno, Arcadi Oliveres, muchas lo conoceréis, es economista, activista de Justicia y Pau, también está en el proceso constituent, como la Esther Vivas, con la que hemos charrado antes. Y bueno, vamos a seguir un poco el mismo hilo, vamos, que hemos compartido con Esther. Arcadi, en primer lugar, nos gustaría que nos describieras cómo es tu pueblo, cómo es tu territorio, cómo es Cataluña. Bien, yo pienso que Cataluña, como cualquier otro pueblo del mundo, es una población asentada encima de un territorio que yo encuentro fantástico por la variedad que tiene, y una población con una historia, con una idiosincrasia, con una lengua propia, con una manera de ser y con muchas ilusiones, evidentemente también con muchos problemas, como cualquier población que en este momento se sitúe en España, en Europa y por descontado en el mundo. Pero en cualquier caso, todos creo que estamos satisfechos de nuestra tierra y yo también lo estoy. Tú que eres una persona que está implicada, ¿no?, con la gente, en los problemas de la gente, como bien has mencionado en la descripción, ¿qué harías? ¿Qué crees que necesitaría Cataluña o el pueblo catalán para ser un mejor lugar donde vivir? Bien, yo diría que la primera cosa que necesitaría es, sin ninguna duda, justicia social. Porque hay mucha gente, parte importante de la población, que lo pasa mal, algunos porque están en el paro, otros porque tienen pensiones ridículas, otras porque son estudiantes que han terminado su carrera y no encuentran salida a ella, otros porque son migrantes a los que se encierra en centros de internamiento extranjeros sin ninguna razón, y cuando unos están cerrados se les está discriminando. En fin, hay muchas capas de la población que sufren eso, contra la injusticia social, la injusticia política y también, por descuento, la injusticia económica. Esto es lo primero que haría falta solucionar para darle a la gente lo que hace falta. Es un nivel de vida digno para que las poblaciones puedan, cada una de ellas, los que viven en ella, pues tener una vida con esperanza y con dignidad, nada más. ¿Y para dar a la gente de Cataluña lo que necesita, la independencia ayudaría, Arcadi? Mira, la independencia, según cómo fuera, ayudaría. Yo soy independentista, no lo he escondido nunca a nadie y me he manifestado en favor de la independencia muchas veces, pero siempre he dicho que esta independencia es más una cuestión de dignidad, una cuestión de satisfacer deseos de un pueblo en realizarse, que no una cuestión que tenga que ver con la mejora económica. Es más, he repetido muchas veces que es nuestro único objetivo para la independencia es que seamos más ricos, es que somos malos independentistas. Podemos ser independentistas y podemos ser independientes, aunque perdamos dinero con ello. Yo he dicho en muchas ocasiones que ahora Cataluña, se sabe, tiene un saldo fiscal que resulta desfavorable, porque hay otras autonomías que a lo mejor reciben este saldo fiscal. Pero he dicho muchas veces que incluso este saldo fiscal debería ser más desfavorable en una Cataluña independiente si es que se suscribiera para aproximar a aquellas zonas en España que están peor, porque nuestra obligación principal es la de la solidaridad. Por tanto, no entiendo en absoluto el parámetro de la ventaja económica como razón de la independencia. Antes también ha apuntado la Esther que los ladrones están en casa, no solamente el caso Pujol, allí tú, Arcadi, pues estarás al día, ¿no?, de todos los casos de corruptelas y demás que hay en Cataluña. Por tanto, desde un Estado independiente catalán, ¿qué se podría hacer, Arcadi? Bueno, pues regular esta situación de impunidad que hoy en día existe, frente a estos que abusan de la buena fe y de la confianza de la gente. Y esta gente que abusa, pues pueden ser banqueros, pueden ser grandes fortunas, pueden ser también grandes empresas, pueden ser sectores de la administración pública. Y esto, evidentemente, primero hay que conocerlo, hay que denunciarlo, hay que perseguirlo. Y si además tienes un instrumento político, que es el de un Estado que pueda perseguir a estas cuestiones con sus leyes adecuadas, pues mejor que mejor, claro está. Vamos a cambiar un poco de tercio, Arcadi. Fuera de Cataluña, nosotros que somos vuestros vecinos más cercanos, ¿no? Se menciona mucho en la calle, ¿no?, cuando se habla de este tema, la consulta, la posibilidad independentista y demás, de pero ¿cuál será la relación con Cataluña? ¿Nos cascarán una frontera? ¿Habrá un ejército catalán y nos dejarán entrar? ¿Qué haremos si no podemos ir a Salou? En fin, esas cosas que preocupan, ¿no?, a la gente de aquí. Para ti, Arcadi, ¿cuál podría ser la relación del Estado catalán independiente con otros territorios del Estado español y europeos? Bueno, lo primero que hay que entender, porque si no, yo creo que vivimos fuera del mundo, es que en este planeta no hay que tener fronteras, nunca. Yo me he movido toda la vida en el mundo de las ONGs y fijémonos que una buena parte de las ONGs se llaman lo que sea, añadiendo sin fronteras, ingenieros sin fronteras, médicos sin fronteras, lo que sea, porque no entendemos que puedan existir barreras ni fronteras. Que debe existir, pues a lo mejor una administración que se encargue, sí, pero en ningún caso barreras. Por tanto, los de Zaragoza, los de Teruel, los de Huesca, pueden venir a Salou o a Barcelona o a donde les apetezca con toda libertad, y nunca, nunca, nunca estamos legitimados a exigir ni un pasaporte tan solo, y si mucho me apuras, ni tan solo un carnet de identidad. En cuanto a lo segundo, ejército, precisamente una de mis grandes aspiraciones, si Cataluña llegara a ser independiente, es que esta Cataluña no tuviera ni un solo soldado. Pero os diré más, ni Cataluña ni España. Los ejércitos son de una inutilidad absoluta y, por descontado, hay que sacarlos de todo el mundo rápidamente, porque lo que han hecho es un costo extraordinario y a lo largo de la historia solo han servido para una sola cosa, que es para ayudar a los ricos para que puedan oprimir mejor a los pobres. Esto pasa en Aragón y pasa en Cataluña y, por tanto, ejército ni una sola persona. Estamos hablando de una consulta prevista para el 9 de noviembre que está un poco ahí latente, ¿no? No se sabe muy bien lo que va a pasar, cómo va a reaccionar el gobierno catalán, el español y demás. ¿Tú cómo lo ves, Arcadi? ¿Va a haber consulta vinculante? ¿Desobedecerá el pueblo catalán a los dictados españoles? Bien, la consulta nunca podrá ser vinculante porque ya estaba preparada exclusivamente como consulta, no como referéndum vinculante. Por tanto, aun suponiendo que se realizara, sería más bien a título de conocimiento de lo que pasa, más que de una acción que después fuera legislativamente consecuente y definitiva. Eso por un lado. Ahora, en estos momentos, ciertamente ya no puede haber muchísima confianza en que esta consulta se celebre, aunque los dirigentes políticos afirmen que esto tendrá lugar hasta el final, porque evidentemente las condiciones de preparación, las condiciones de campaña electoral, las condiciones de censo, las condiciones de urna, el censo de los inmigrantes que también deberían votar, de los menores de 18 años que tienen más de 16, son cosas realmente muy complicadas, y además el gobierno central lo ha puesto muy mal, porque está dispuesto a sancionar a aquellos funcionarios de la administración pública que faciliten estas listas, que censen a la gente, y por tanto ha hecho algo que yo entiendo que es completamente ilegítimo, que es prohibir el derecho a decidir de un pueblo. Yo creo que en este caso deberíamos denunciar al Tribunal Constitucional por violación de los derechos humanos, pero esto evidentemente no se va a resolver de mañana, de manera que si se acaba aplicando lo que se está aplicando en este momento, mucho me temo que al final el gobierno catalán se eche atrás y lo transforme a lo mejor pues en unas elecciones plebiscitarias o en algo por el estilo. Pero hay que tener en cuenta y decirlo públicamente: han violado el derecho de los ciudadanos, de ellos y de los demás ciudadanos de España, que si quisieran tampoco podrían hacer una consulta de ese estilo. Y hay que denunciar al gobierno que ha impulsado esto y al Tribunal Constitucional por haber violado ellos mismos los derechos de los ciudadanos, y hay que decirlo, y si se puede, que no sé en qué medida se podrá, hacer continuamente actos de desobediencia civil. Hoy, Arcadi, en Barcelona ha habido una concentración de miles de personas, al margen de los neonazis que también han estado, sí que en Plaza Cataluña había mucha gente de muchos ámbitos. ¿Por qué crees que mucha gente que ha acudido hoy con banderas de España, en vez de decir que no quieren la independencia, lo que quieren es que no se vote, que no se decida? Esto es lo que me parece absurdo y extraño. porque la opción de no independencia es absolutamente legítima. Uh-huh. Y los ciudadanos que no quieran independencia han de tener derecho a manifestarse, a votar en contra, incluso a hacer sus propagandas al respecto. Pero lo que es absurdo es que frente a una realidad de un derecho democrático, como es el derecho de votación, ellos se manifiesten en contra, que digan, no, nosotros queremos el derecho a decidir, y a partir de ahí, pues vamos a ver si se produce un voto que sea favorable al no, que es lo que nosotros pretenderíamos, podría decir esta gente. Creo que está muy claro. En signo contrario, tenemos aquí en Cataluña un movimiento, a mí me gusta mucho y lo aprecio, se llama Súmate, gente de origen, de parla, pues no catalana, que piensan que sin embargo la independencia de Cataluña sería favorable, y aunque ellos culturalmente siempre han vivido en otro ámbito, ahora creen legítimamente que Cataluña tiene el derecho a decidir. Pero no solo Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias, yo que sé, Flandes, tienen derecho a decir. Lo otro es violación de los derechos democráticos, y que ninguno de estos responsables a nivel superior diga que es demócrata. No lo es, porque hace o convierte en una vergüenza su mirada sobre la democracia. Arcadi, como hoy es domingo y aquí no somos muy futboleros, tú estás en casa, te pedimos que abras el cajón de la bola de cristal y vamos a hacer contigo la quiniela. ¿Cuál sería, Arcadi, el resultado del 9 de noviembre? Sí, sí, sí, no, no, sí, no, no. Bueno, no, sí, no, bueno, creo. Si se hiciera este referéndum, yo te de confesar sinceramente que no estoy convencido de que ganara ni una ni otra opción por una mayoría abrumadora. Serían opciones que rondarían ambas alrededor del 50%, y en este sentido yo creo que si un país quiere de verdad acceder a la independencia, ha de hacerlo con una mayoría notable de sus ciudadanos, y por tanto esto sería un primer sondeo que después, en una votación de carácter ya definitivo y vinculante, sería la que tomaría definitivamente la decisión, porque yo, tal como veo las cosas, tal como veo pues las opiniones de la gente, entiendo que esta mayoría abrumadora en favor de la independencia, suponiendo que se pudiera votar, que se debería poder votar, todavía en este momento no se produciría. Y no es nada extraño. Ha pasado lo mismo en Escocia, ha pasado lo mismo en Quebec, ha pasado lo mismo en muchos sitios, y es razonable que así sea. Bueno, siempre que hay una mayoría parlamentaria suficiente que apoye una consulta, debería permitirse en ese sentido. En esta consulta, si saliera el sí, si al final se produce la independencia de Cataluña, ¿cómo ayudaría un proceso rupturista no solo con el Estado español, sino a nivel económico, a nivel social, a otras naciones sin Estado en Europa? Bueno, yo creo que esto es algo que cada país debe determinar por sí mismo. Para mí lo importante es conseguir, si es que la población no quiere, esa independencia para Cataluña, y después mantener unas relaciones de absoluta solidaridad con lo que ahora es el resto de España. Por descontado, tenemos también una historia común, también tenemos que trabajar conjuntamente, pero lo mismo diría con el Estado francés, lo mismo diría con el Estado italiano, y con el Estado portugués o con cualquier otro Estado. Hay que mantener estos vínculos de solidaridad, hay que hacer unas transformaciones económicas, y después hay algo muy importante, que es plantearnos qué significa hoy en día de verdad independencia. Estamos hablando de independencia política, sin duda, poder tener nuestras propias instituciones, nuestra propia constitución, de acuerdo, pero ¿qué Estado de verdad es independiente? Por ejemplo, ¿es independiente el Estado español en este momento cuando sigue los dictados de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, de la OTAN, de Washington? Tampoco aquí hay verdadera independencia. Yo entiendo que en este sentido sí que deberíamos colaborar con todos los pueblos para que los poderes fácticos, fundamentalmente el poder mediático, el poder de las compañías transnacionales, el poder financiero, no abusar de los ciudadanos como está haciendo en este momento en Cataluña, en Zaragoza o en Filipinas, tanto me da. Así es. Arcadi, tú abres la ventana de tu casa y ves las calles de Cataluña. ¿Cómo se está viviendo todo esto? La gente, ¿cómo lo está charrando en los mercados, en los parques, en las plazas? ¿Crispación, esperanza, fraternidad, conflicto? ¿Qué ves? No, crispación yo no veo, por suerte. No veo ningún tipo de crispación. Lo que veo quizá es un cierto cansancio de reiterar esto, porque en realidad al principio no aparece ahora. Al principio aparece cuando el Tribunal Constitucional enmienda algo refrendado por el Parlamento catalán, que era la reforma del Estatuto de Cataluña. Y desde entonces, y creo que estamos hablando de 2007-2008, lo que ha habido es una constante imposición por parte de un gobierno central de unos criterios que no responden a las ideas de los ciudadanos. Y por tanto, los ciudadanos están cansados de manifestar en las calles, que tienen una voluntad realmente muy distinta. Pero, afortunadamente, la población es seria, no ha llegado a este grado de crispación del que estamos hablando, y creo que de momento la gente ha pasado de una cierta ilusión, quizá incrementada, comentado al máximo el 11 de septiembre, cuando aquella manifestación inmensa se produjo por las calles de Barcelona, y ahora quizá en cierto momento de desengaño, diciendo que aquí quizá las autoridades no han contestado, no han respondido de la manera que la población les había pedido, porque en cierta manera están haciendo marcha atrás de aquello que habían prometido. Esta situación sí que puede ser, no de crispación, pero por un lado de decepción y por otro lado de cansancio. Pero en fin, estas cosas pueden resolverse y creo particularmente que se resolverán. Y a nivel colectivo, Arcadi, tú que, bueno, te hemos mencionado pues como activista, ¿no?, que hasta hace bien poco has estado en la Junta de Justicia y Pau, también como promotor, ¿no?, con Teresa Forcades, también con la Esther Vivas, que hemos charlado antes del proceso Constituent, ¿qué posiciones colectivas tomáis en este ambiente, en este contexto? Bueno, como proceso constituent, no como Justicia y Paz, porque Justicia y Paz es una institución, una organización social con una cantidad de miembros muy variopinta y por tanto no puede tomar una acción unánime. Nosotros nos preocupamos de temas sociales, pero difícilmente hacemos fuertes opciones políticas, pero sí que desde el proceso constituent hemos optado por un doble sí a la pregunta que se formularía si se realizara el referéndum sobre la independencia, es decir, primera pregunta, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Responder sí. Y segunda pregunta, ¿quiere usted que este Estado sea independiente? Responder sí. Y la tercera posición, ya la he anunciado un poco antes, era que si al final, por razón que sea, se impide esta legítima consulta, entonces ver en qué medida como ciudadanos, no solos, porque tampoco seríamos demasiados, somos capaces de organizar actos constantes de desobediencia civil. Porque aseguro que ciertamente el mundo, a lo largo de su historia, solo ha progresado cuando se ha desobedecido. Desobedecer es una obligación moral, especialmente cuando aquellos que imponen las leyes, la justicia, lo hacen de una manera ilegítima. Y por tanto, por ahí deberíamos andar. ¿Nos quedamos, Arcadi, con ese deseo? ¿Que Cataluña sea un pueblo desobediente o alguno más? Bueno, yo pienso que ser desobediente es algo muy importante. Ser coherente también es algo muy importante. Y ser esperanzado es algo imprescindible. Yo me quedaría con estas tres cosas. Jolín, pues nada más que decir, Arcadi Oliveres, un verdadero placer charlar contigo en estas ondas de Radio Libre en Radio Topo en La Enredadera, y un fuerte abrazo para Cataluña. Nada, a vosotros gracias por esta entrevista, suerte y encantado con esta solidaridad que estáis mostrando. Adiós, Arcadi, gracias. Adiós. A la parranda, ja comença. Y vamos a continuar con la música de l'Hereu Scampa. Estos son de Manlleu, una pequeña localidad de la comarca de Osona. Y bueno, hemos traído una canción de un disco suyo que se llama Rayo de Dios, Lam de Déu, y la canción se llama Escura el Rec. Hoy, como lo estáis escuchando en las entrevistas, contamos con la colaboración de Jorge Chorche Romance, periodista aragonés, promotor de Arredol y de otras iniciativas en defensa del aragonés, Purna es su mote, y bueno, pues trabajando en la televisión española en Cataluña, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, Chorche, ¿qué te está pareciendo un poco las primeras respuestas de la Esther y del Arcadi? Hombre, la verdad es que la línea de las respuestas va un poco en lo que se percibe en la calle, que es una cuestión, la cuestión de la independencia de Cataluña y de cómo se está viviendo allí. No es una cuestión tan identitaria como puede parecer, como muchas veces parece, sino también una expresión del descontento popular por una situación económica, social y colectiva que mucha gente entiende que la manera de romper puede ir por ahí, que no solo es una cuestión tan de banderas. En Escocia un poco ha pasado lo mismo, o sea, mucha gente que votó sí no votó tanto por el rollo identitario, porque de hecho en Escocia sí que la identidad escocesa, los del no también la tienen. Sin embargo, la ruptura creían que podía venir por ahí, ¿no? Un cambio de modelo social y económico que romper con una estructura estable dentro de la gravedad, digamos, durante unos años, romper con esa estructura facilitaría romper también otro tipo de estructuras, de adhesiones a Uniones Europeas, OTAN, de modelo económico y social, que es una manera de romper. Y Arkady y Esther están haciendo este paso, ¿no? Y por eso mucha gente que no es estrictamente catalana, en el sentido de que gente que nació allí, pero también gente que no nació allí, en las manifestaciones masivas de la Asamblea de la Diada, se oía hablar en muchos idiomas, no solo en catalán y en castellano, sino en muchísimos otros idiomas. Gente que ha ido a vivir allí desde muchos países, que está harta de una situación y quiere cambiarla de alguna forma, y esta es una posibilidad. A los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y vamos a continuar con este especial Cataluña en este día tan especial, este domingo 12 de octubre, en La Enredadera, en Radio Topo. Y a continuación vamos a seguir en Barcelona, ¿no? En el contexto de Guanyem Barcelona, ya sabéis, la iniciativa municipalista que surgió pues desde finales de la primavera pasada. Teníamos previsto charlar con Jaume Asens, abogado y una de las impulsoras de Guanyem Barcelona, pero bueno, por motivos personales lo disculpamos y aprovechamos también para enviarle un enorme abrazo solidario, y en su lugar agradecemos la buenísima disposición de Gerardo Pisarello, que es a quien tenemos al otro lado del teléfono. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y también es persona activa en Guanyem Barcelona. Bona nit, Gerardo. ¿Qué tal? Buena nit, ¿cómo estamos? Además, íntimamente relacionado con el Jaume, ¿no? Exacto, muy amigos. Habéis publicado algunos libros juntos y demás, ¿no? Sí, muchas aventuras intelectuales y personales compartidas juntos. Bien. En primer lugar, Gerardo, ¿cómo nos describirías el territorio catalán? ¿Cómo es el pueblo catalán? ¿Cómo es Cataluña para ti? Bueno, para mí yo soy argentino de origen, por lo tanto, para mí Cataluña, como lo fue antes Madrid, porque en Madrid viví 4 años... es sobre todo una tierra de acogida, es la tierra donde nacieron mis hijos, la tierra de la lengua de mis hijos, de mi compañera, y es una tierra con una historia muy larga de reivindicaciones muy profundas, de defensa de su autogobierno, de su personalidad, ¿no? Una tierra donde históricamente hubo 4 intentos de proclamación de una república catalana en diferentes momentos de la historia, y bueno, una tierra con una larga tradición de luchadoras y luchadores, libertarios, socialistas, comunistas de diferentes tradiciones, con las que me identifico mucho, la verdad. ¿Y qué necesitaría, Gerardo, ahora mismo Cataluña para ser un lugar mejor donde vivir? Bueno, lo que muchos pueblos y sitios de esta tierra, ¿no? Digamos, intentar salir de alguna manera o acabar con un sistema que intenta mercantilizarlo todo, precarizarlo todo, colocar la codicia en el centro de los valores, ¿no? Y por tanto ser una sociedad socialmente más justa, ambientalmente más justa, más igualitaria, con más democracia, con más y mejor democracia. Y en el caso de Cataluña eso incluye la posibilidad de poder decidir libremente sobre los niveles de autogobierno que la gente de Cataluña, bueno, quiera llegar a tener, ¿no? En ese contexto en el que hablas, Gerardo, ¿la independencia ayudaría a conseguir todo eso? Bueno, yo creo que depende, ¿no? En el mundo en el que vivimos, cuando hablamos de independencia, hay que, bueno, poner las cosas como en su sitio. Vivimos en un mundo donde la soberanía, sobre todo la soberanía de la gente, ¿no?, se ha visto secuestrada por pequeños grupos privados, por pequeñas oligarquías que son las que verdaderamente deciden. La independencia o la posibilidad de decidir sobre los asuntos propios, bueno, es una oportunidad para intentar ganar autonomía frente a esos poderes privados, internos, supraestatales que condicionan tanto la vida de la gente. ¿Y qué podríamos hacer, Gerardo, en un estado catalán si los ladrones están allí también? Bueno, no, exacto, eso sí, exacto, aquí las desigualdades de poder y los ladrones están también aquí. Tendríamos que luchar como hemos hecho a lo largo de nuestra vida en muchos frentes y en muchos sitios, ¿no? Un Estado siempre es una cosa muy ambivalente. Un Estado puede significar un instrumento para garantizar mejor la vida de la gente, pero puede ser un instrumento para aumentar la burocracia, para generar ejércitos. Si tener un Estado catalán supusiera todo eso, creo que es un camino que no valdría mucho la pena recorrer. En cambio, la idea de una república catalana en la que puedan efectivamente profundizarse las libertades, donde puedan defenderse cosas, vosotros habéis hablado también, ¿no?, en este programa con Arcadi y con tanta otra gente. Bueno, si se pudieran efectivamente profundizar esa democracia, profundizar niveles de igualdad y de justicia para todos, bueno, podría sumarse a los ideales y a las aspiraciones de mucha gente que en otras tierras de España y en otras tierras del mundo pelea por cosas similares. Siguiendo un poco en el hilo, ¿no?, de otras personas en otros territorios del Estado español, antes con la Esther y con el Arcadi, hemos hablado de cuál podría ser la relación, ¿no?, de en un Estado independiente catalán con otros pueblos, y bueno, se han mencionado temas de fronteras. Arcadi, por ejemplo, claramente estaba contra un ejército catalán. Claro. ¿Tú cómo verías un poco la relación, sobre todo, con otros territorios, en concreto con Aragón, que estamos pegados? Bueno, yo creo que en Cataluña siempre el catalanismo popular ha sido siempre históricamente, ¿no?, ha sido mayoritariamente federalista o confederalista, ¿no?, y siempre, digamos, con una vocación de unión libre y fraterna con las gentes de España. Eso siempre ha estado. Lo que ocurre es que es un federalismo que se ha visto frustrado muchas veces a lo largo de la historia. Y eso hace que haya mucha gente hoy en Cataluña que piense que un voto por la independencia, gente incluso que no viene del independentismo, ni mucho menos del nacionalismo, que podría ser una oportunidad para plantear una relación libre e entre iguales con el resto de gente de España. Porque mayoritaria y abrumadoramente en Cataluña, claro, ¿quién puede tener problemas con la gente de Andalucía, con la gente de Castilla, de Galicia, de tantos sitios, si, digamos, vivimos en pueblos que son pueblos mestizos finalmente? El problema es con un Estado que es profundamente autoritario, que con unas raíces autoritarias que en el caso del Estado español provienen del franquismo, y que por lo tanto, digamos, parece muy difícil esperar que ese Estado se democratice a sí mismo. Por lo tanto, todo este proceso es una oportunidad para lograrlo. Sí, sí. Y tanto que hay un conflicto con el Estado español, tanto que no quieren ni permitir, ¿no?, la consulta del 9 de noviembre. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo? ¿Va a desobedecer el pueblo catalán a los dictados españolistas? Bueno, yo creo que hay una determinación, digamos, bastante fuerte. Mientras más ese Estado muestra su rostro autoritario, amenaza con la disolución de la autonomía, con aplicar el código penal a quienes osen nada más y nada menos que preguntarle a la gente, cuando vemos que se envían unidades antidisturbios para reaccionar, es decir, cuando vemos que no se repite un guión y un libreto que forma parte de lo peor de la tradición franquista, yo creo que eso anima a muchísima gente aquí, de manera masiva y de manera pacífica, bueno, hacer valer ese derecho, ¿no? Que es un derecho reconocido en todos los tratados internacionales, un derecho de todos los pueblos, el derecho a autodeterminarse de los pueblos y de su gente. Hola, Gerardo. ¿Tú crees, realmente es un proceso popular lo que se está viviendo? ¿Tú crees que el gobierno catalán, el establishment catalán, estará a la altura del proceso popular que se vive ahora en Cataluña con toda esa gente de procedencia diversa que está empujando para que se realice esa consulta? Bueno, vamos a ver. Los poderes fácticos aquí en Cataluña no les hace mucha gracia tampoco esto de la consulta, ¿no? Porque la consulta, efectivamente, si se llega a hacer, va a ser por la presión de la gente, por sectores muy transversales de la sociedad catalana, que son los que han impulsado esto y que llevan mucho tiempo en la calle. Y a los poderes fácticos, cuando la gente está demasiado tiempo en la calle, no les hace mucha gracia porque luego pueden no querer regresar a casa, ¿no? Si uno lee las páginas de La Vanguardia, se fija que La Caixa, Isidre Fainé, los grandes poderes fácticos no están, digamos, a favor de la consulta. Y por lo que respecta al gobierno actual, bueno, claro, hay que tener muchas razones para ser escépticos, ¿no? En todo caso, yo creo que eso depende mucho de lo que la gente quiera hacer, que es lo que ha pasado hasta ahora. Este proceso hubiera sido impensable sin las consultas por la independencia que se hizo en muchos municipios, sin las movilizaciones masivas, en las que, como ya digo, ha participado gente muy amplia, de gente que era independentista de toda la vida, pasando por gente que ha sido federalista y lo sigue siendo, pero que considera que nuevas formas de federalismo solo se podrían hacer a través de una ruptura previa, llegando incluso a gente que no está a favor de la independencia, pero cree que votar es un derecho inalienable, que no se le puede negar a ningún pueblo, ¿no?, ni a ninguna comunidad política. Por lo tanto, si ese empuje continúa vivo, y yo creo que es muy probable que eso pueda ocurrir, más temprano que tarde, ese referéndum va a llegar. Gerardo Pisarello, vamos a apelar a tu raíz argentina futbolera y te vamos a pedir una quiniela. Una quiniela, ¿cuál crees que sería el resultado? En el caso de que hubiera una consulta, ¿cuál creo que sería el resultado? Dependería de las circunstancias en las que se produzca. Dependería de las circunstancias. Uh-huh. Una de las torpezas, digamos, del gobierno español, me parece que ha sido una fábrica aceleradísima de independentismo, ¿no? Hoy, más del 80% de la población de Cataluña está a favor de una consulta. Y yo creo que cada vez más una parte importante de gente en el resto de España comienza a ver, ¿no?, incluso gente que no está de acuerdo con la independencia o con otras opciones, comienza a ver que votar tiene que ser una cosa razonable. Habría que ver. Actualmente, yo diría que eso está, que posiblemente la independencia podría imponerse en un contexto como el actual, ¿no?, con un gobierno tan cerril, con un gobierno sin una propuesta de otra España, podría imponerse, por poco, pero podría imponerse. Si hubiera la posibilidad de que otra alternativa de España se planteara, bueno, quizás las cosas serían diferentes, pero no veo este horizonte ahora mismo. Gerardo, ahora que estáis en Guany, en Barcelona, en el pleno proceso de preguntar a los barris de Barcelona, ¿cómo estás viendo a la gente? ¿Cómo están reaccionando? ¿Hay sensación de enfado, de conflicto, discusión, ilusión, confianza, fraternidad? Bueno, es una mezcla, creo, de todo esto que estás diciendo, ¿no? Mucha gente que estaba dormida, que no había reaccionado, que se sentía culpable o paralizada por esta gran estafa que estamos viviendo, comienza a despertar, comienza a reaccionar, comienza a tener ilusión y comienza a pensar que si hacemos cosas juntos, si las hacemos a través de nuevas formas, etcétera, etcétera, es posible echar a estas fuerzas de régimen que han acabado convirtiendo, digamos, esta democracia en una especie de espectáculo para el enriquecimiento de pocos. Yo eso es lo que noto cuando vamos a los barrios, noto mucha esperanza en la gente, mucho entusiasmo, la conciencia de que es difícil y de que será difícil, porque cualquier proceso de democratización supone acabar con privilegios y enfrentarte a grandes poderes, y por lo tanto, sin ingenuidad, veo esa ilusión, veo ese comienzo del despertar. Pero claro, después de 4 décadas de privatización de la vida de la gente, de convencerla que el consumo es lo primero, por lo tanto hay un largo camino para hacer, pero estamos bastante contentos con lo que estamos viendo. Es una experiencia que vale la pena vivirla. ¿no? Que solamente por el hecho de que estemos viviendo esta experiencia ya vale la pena dar esta batalla. Gerardo Pisarello, como os decíamos, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y también está participando activamente en Guanyem Barcelona. Como colectivo, Gerardo, ¿qué posiciones estáis tomando en Guanyem Barcelona al respecto de este tema de la consulta, la independencia, etcétera? Bueno, sobre el tema de la consulta, un principio de radicalidad democrática, es decir, hemos dicho que estamos a favor del derecho a decidir antes del 9 de noviembre, durante el 9 de noviembre y más allá del 9 de noviembre, que nosotros queremos que se vote, que se pueda votar en Cataluña, que se pueda votar en Barcelona, que puede votar la gente del Gamonal, que pueda votar la gente de Madrid y que se pueda votar sobre muchas cosas, que la gente pueda decidir, que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, que se pueda decidir sobre la economía, que podamos decidir cómo controlar un sistema financiero, cómo controlar, cómo refundar los partidos políticos para que no puedan repetirse escándalos como lo de las tarjetas Black que estamos viviendo ahora, es decir, decidirlo sobre todo. Y esta es la posición que se tiene desde Guanyem. En Guanyem hay gente que está a favor de la independencia, hay gente que no, pero por una cuestión de radicalidad democrática defendemos el derecho a votar sí o sí y llevarlo hasta las últimas consecuencias. A mí me gustaría que el 9 de noviembre, si el gobierno español no permite que se vote, haya una gran movilización ciudadana que empuje para que eso sea así, y una movilización ciudadana sobre todo en la que pueda participar tanto la gente que está a favor como incluso la gente que está en contra, pero que considera que es inadmisible que a estas alturas del siglo XXI, cuando se ha hecho en Escocia, cuando se ha hecho en tantos otros sitios, una comunidad política no pueda votar libremente. Si te parece, Gerardo, cerramos el círculo de esta charradica, de esta entrevista, y nos volvemos al principio. Cuando tú nos describías Cataluña y hablábamos de mejoras para Cataluña, acabamos pidiéndote un deseo para tu pueblo, para tu país, para tu territorio, para el lugar donde has elegido para vivir. Un deseo. La libertad. La libertad para todos. La libertad para todos y que ese deseo no se agote en las fronteras de Cataluña. Yo quiero esa libertad para mis hijos, pero quiero esa libertad para mis amigos que viven en Madrid, quiero esa libertad para la gente que participa en las marchas por la dignidad en Andalucía, la gente que se mueve en Aragón, en tantísimos sitios. Por lo tanto, quiero libertad para el pueblo de Cataluña, posibilidad de decidir y que esa posibilidad sea extensible a todos los pueblos y a toda la gente, diría de España, pero también del sur de Europa y de tantos otros sitios. Pues libertad para todos. Gerardo Pisarello, eres libre. Ya acabó este radio de radio libre. Y muchísimas gracias por compartir estos raticos en la enredadera. Un fuerte abrazo para Guanyem Barcelona y para ti en especial. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos vosotros. Adeu. Adeu. Hoy, en este especial Cataluña, este 12 de octubre en la enredadera, toda la música o bien es made in Catalonia, está hecha en Cataluña, como estos Stand Still, o bien cerquita, el Matarraña, porque es en catalá, ¿vale? Es un poco las dos identidades que hemos cogido hoy. Y del recopilatorio por los primeros 5 años del periódico de actualidad crítica Diagonal, con redacción en Madrid, hemos cogido este temazo inédito de los Doctor Calypso. El tiempo pasa, el temps pasa. Fets que no canvien mai. Un d'aquests és el pas del temps, una cosa que no pots alterar ni endarrere ni al davant. El que no vas poder fer ahir ja són fets que no repetiran i no serà igual que demà. Aquells estudis que me'n has deixat i aquella noia que mai vas convidar i aquests nens que s'escapen de les mans perquè ara ja som grans. Mai, mai, mai les hores no paren mai. Mai, oh mai. Thank you. marxes pel camí i els de nous que aniràs trobant aquelles coses que et feien gaudir i ara et fan patir. No hi ha dia que sigui igual, tant si és bo com si és dolent, i tots els somnis que van tenir són història o bé realitat. Canvien mai. I un d'aquests és el pas del temps, una cosa que no pots alterar, ni endarrere ni endavant. Amb alegria mira el que vindrà, que a poc tot va sumant, disfrutant de cada instant, tots són importants. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! Y vamos a seguir en este especial Cataluña, este domingo 12 de octubre en La Enredadera. Ya entramos en la segunda hora del programa y nos vamos a la Cataluña, digamos, más rural, entre comillas, la más cercana a las montañas, a los valles, a los ríos. Y vamos a charlar un ratico con Susana Bella, que ella es la portavoz de la plataforma en defensa del Ebre. Bona nit, Susana. Hola, bona nit. Susana, bueno, ¿estás en Tortosa, por cierto? Sí, bueno, sí, estoy al ladito del río. Qué bueno, pues un saludo. Este río que tenemos en común, ¿eh? Ya te digo, Susana, en primer lugar, ¿cómo describirías tú Cataluña? Bueno, a ver, yo creo que Cataluña no es ni mejor ni peor que ningún otro sitio del mundo. Yo creo que es una zona muy plural y muy muy diversa, ¿no? Que fruto de las culturas y civilizaciones que hemos vivido, ¿no? Y además que tenemos muchas raíces en común. Pues mira, por ejemplo, en el Ebro, en el delta del Ebro donde estoy yo, pues tenemos muchas raíces en común pues con toda la cuenca del Ebro, pues con Zaragoza, pues con Navarra, tenemos la Jota en común, por ejemplo, ¿no? No, ya era hora que saliera la Jota, maño, que una cosa es hacer un especial Cataluña el 12 de octubre y no mencionar la Jota. Claro, por ejemplo, ¿no? la tenemos en común todo el río y todo el Mediterráneo, porque en Valencia, Mallorca, se baila y se canta jota, en Murcia también, o sea que no es solo el río, ¿no? Es más, es algo más, ¿no? Bueno, yo creo, pues en definitiva, que Cataluña, pues es un espacio o una zona, pues que tiene sus peculiaridades, ni mejor ni peor que otras, pero son las nuestras, ¿no? Como las tiene Aragón, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Susana, como en todas partes. Y para que Cataluña sea un poquito mejor que peor, ¿qué necesitaría ahora mismo para ser un sitio más molón donde vivir? Sí, bueno, yo creo que no solo Cataluña, sino el mundo en general, ¿no? Porque, bueno, a ver, el mundo, estamos viviendo en una sociedad muy desigual, bueno, un mundo cada vez más individualista, y no solo en Cataluña, ¿no? Entonces, el mundo, o sea, para vivir en una sociedad mejor no necesitamos más comodidades, lo que necesitamos es una sociedad más justa, un trabajo para todos y una sociedad donde podamos sobrevivir, vivir y no sobrevivir como estamos haciendo ahora. Pero eso no es solo en Cataluña. Nosotros en Cataluña en estos momentos necesitamos poder ejercer este derecho a decidir nuestro futuro, pero que no debe ser un derecho excluyente para nadie. Y por supuesto que la independencia ayudaría a conseguir todo esto, Susana. Bueno, yo creo que sí, personalmente, porque si no, no la pediríamos. Pero como mínimo es una oportunidad para plantearnos una sociedad, en este caso la catalana, unos cambios sociales que de otra manera no son posibles, porque es que estamos luchando no solo contra Cataluña, estamos luchando contra un Estado español que cada vez es más retrógrado. Entonces, para Cataluña, bueno, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que cada vez, pues bueno, la ley del aborto se ha salvado por pelos, pero bueno, por pelos se ha salvado, nada más, ¿no? Y los temas de cultura, los temas de educación, Por ejemplo, es muy triste que en la comarca del Matarrán no puedan estudiar en su propia lengua, en la lengua que es una lengua común, igual que es la jota. Por aquí vemos al Chorche y a la Pati que te están aplaudiendo de recordar este tema. Sin embargo, Susana, algo que hemos charrado antes, ¿no? Con los tres anteriores, ¿no? Con Gerardo, con Arcadi y con Esther, es que bueno, vale, el Partido Popular es tremendo, ¿no? Lo que está haciendo. Pero CiU tampoco es, en fin, una maravilla, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde un Estado catalán? Porque los ladrones y los corruptos están allí también. Es que ladrones y corruptos hay en todas partes. Ah, amiga. No, por eso decía que no somos ni mejores que nadie, ¿no? Y que nuestras propias vergüenzas también las tenemos. Entonces, claro, este momento que estamos viviendo es un momento que, si lo sabemos gestionar, es un momento de oportunidad de intentar hacer un mundo más justo y un mundo más igual, más igualitario para todos, y que estos grandes poderes fácticos de toda la vida, que sean representados por los partidos más conservadores, pues no tengan tanta representación o no sean los que llevan la voz cantante. Es una oportunidad que yo creo que está ilusionando mucha gente, mucha más gente de la que cree no solo en la independencia. Y eso es muy bonito, porque es una oportunidad de cambio y una oportunidad que no podemos dejar perder, y que creo que también será positiva para el resto del Estado español. La verdad que ya veis que muy poliédrica no está siendo esta enredadera, porque todas habéis dicho estas mismas palabras que acabas de pronunciar ahora mismo, Susana, lo cual nos alegra sobremanera. Otra cuestión que importa mucho a la gente que nos escucha es la relación, ¿no?, que tendría Cataluña independiente con otros pueblos, con otros territorios del Estado español o de Europa. ¿Tú cómo crees que podría ser esta relación, Susana? Bueno, yo creo que no debería de ser mala. Yo creo que no hay ningún Estado que se haya independizado que luego esté peleándose con el que ha sido su compañero de antes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a unir infinidad de cosas, ¿no? Nosotros seguiremos teniendo este río en común. Y yo, la verdad, yo con mis amistades que son del resto del Estado español no pienso discutir, ¿sabes? No creo que luego podemos, o sea, las relaciones de buena convivencia se deberían potenciar, y si el Estado español, el gobierno español, es inteligente, las debería potenciar, porque nos beneficia a todos. No, creo que si lo hacemos bien y con buena voluntad por parte de todo el mundo, no tiene por qué haber luego rencillas y malos rollos. No debería, no sería inteligente. Susana, ahora hablabas de esas relaciones y yo me acuerdo de vosotros en las barricadas, en el mismo lado de la barricada que nosotros, en el contra el trasvase del Ebro, pero no solo ahí, sino también contra el pantano de Yesa, en Artida, en muchos otros sitios. Vosotros sois de un territorio en el que sois un poco ahí los olvidados, ¿no? El sur de la Cataluña estricta, digamos. ¿Crees que la relación territorial entre Barcelona capital, entre las partes más privilegiadas de la nueva Cataluña, cambiaría esa relación territorial y las Terres de l'Ebre podrían seguir teniendo el esplendor que tienen, pero sobre todo tener una relación territorial diferente con las otras comarcas del país? Bueno, hombre, yo creo que la centralidad existe tanto en Barcelona como en Madrid, no es muy diferente, o en Zaragoza respecto a las demás comunidades, hay pueblos, ¿no? Digamos, eso desgraciadamente hay que poner mucho de nuestra parte, sobre todo los que somos de las zonas periféricas. Pero bueno, por ejemplo, desde el trasvase del Ebro, la relación de las Terres del Ebre, que siempre ha sido considerada una zona como muy, bueno, la quinta provincia, en tono despectivo total, pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, y el mensaje que nosotros damos, Terres del Ebre también es Cataluña, el Delta también es Cataluña, ha calado y hay un sentimiento. Entonces, ese paso lo hemos dado, pero también tenemos que seguir avanzando en ese paso, y no solo en las Terres del Ebre, también las Terres de Lleida, las Terres del Pirineo, porque el problema es la centralidad. Todo se centraliza en un punto, y esa centralidad hace que haya un desequilibrio territorial que se manifiesta pues en sobre todo en el desarrollo de los territorios, y que la gente pueda tener allí una vida digna y que pueda tener posibilidad de desarrollarse. Ahora está en plena actualidad el tema de la consulta del 9 de noviembre. ¿Tú cómo lo ves, Susana? ¿Va a desobedecer el pueblo catalán a la prohibición del Estado español? A mí me encantaría. Es que no se ha ganado ninguna gran lucha social sin desobedecer. Y, por ejemplo, el trasvase del Ebro, la lucha contra el trasvase del Ebro fue una lucha de desobediencia civil. Uh-huh. ¿no? Porque a nosotros teníamos en contra el gobierno de Cataluña y el gobierno central, y desobedecimos y estuvimos al lado, tuvimos al lado a la gente de Aragón. O sea que no se gana ninguna lucha social, ninguna, sin desobedecer. Entonces, y además es que es porque creo que tenemos la razón de desobedecer, en el sentido de que ahora lo que estamos pidiendo es el derecho a decidir, un derecho totalmente democrático, y en ese derecho tanto puede ejercer decir sí el que quiere votar sí como no el que quiere votar no. Por tanto, ¿dónde está el mal? Susana, todo el mundo tiene derecho. Es que estamos de acuerdo, tampoco lo, quiero ser yo el que os diga que sí a todo, porque de momento estoy de acuerdo en todo. No me suele pasar en la enredadera, pero de momento llevamos una hora y 20 minutos de programa y estoy de acuerdo en todo. Quería que te acercaras al río, Susana, y como sé que las respuestas importantes de vuestras vidas a la gente que realmente amáis, los ríos vivos, las encontráis preguntando al Ebro en tu caso, pregúntale al Ebro cuál sería el resultado del 9 de noviembre. Susana, ¿qué te dice el Ebro? Bueno, los ríos no tienen fronteras, ¿eh? O sea, bien. El río seguirá teniendo las mismas fronteras que son las cimas de las montañas. Cuando hay fronteras en los ríos, hay diferentes gestiones entre una comunidad y otra. El Danubio pasa por no sé si eran 8 o 9 estados, y se entienden. Pues en nuestro caso también nos deberemos entender. Entonces, la gestión del río no debe ser ni un factor ni a favor ni en contra, ¿no?, de la independencia. Si es lo que es un favor, o en el derecho a decidir, lo que ha de ser un voto a favor o en contra es la voluntad de las personas que vivimos en ese territorio, en ese río. Qué interesante. Y ahí en Tortosa, y bueno, allá donde vayas, ¿no?, como portavoz de la plataforma de Mesa del Ebro y por donde te muevas de Cataluña, ¿cómo estás viendo que se está viviendo esta tensión, ¿no? Esta, pues sí, tensión. Es ilusionante, la verdad. Bien. Es una época. Bueno, nosotros lo vivimos desde comarcas, que eso también quizás se ve diferente de la gente que lo vive desde zonas donde hay más influencia castellana, ¿no? Bueno, castellana o española, ¿no? Pero desde comarcas es ilusionante porque da mucha vidilla, es una oportunidad, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad de cambio, aunque sea haya una incertidumbre como la que tenemos en estos momentos, pues es ilusionante y lo vivimos con ilusión. Perdona, hay una cosa del río que me querría decir. Claro, claro. El Ebro, en medio del río, a su paso por Tortosa, tiene aún el mayor monumento franquista, el monumento de la batalla del Ebro. Uh-huh. El río se queja de tener ese monumento. A ver si una vez seamos un estado independiente conseguimos sacarlo. Qué bueno. Ya veis que Susana Bella es portavoz de la plataforma y también del propio río Ebro. Bueno. Es portavoz del Ebro, que se expresa a su manera, pero en este caso ya le da palabras. Te quería preguntar por la plataforma, Susana. ¿Tenéis una posición concreta con respecto a la consulta, a la independencia y demás, o no? Es que nosotros no tenemos una posición concreta sobre la consulta. Como, bueno, nos hemos adherido al derecho a decidir, eso sí, pero sobre el tema de independencia sí o no, nosotros no debemos decir sí o no. Quien lo debe decir es la gente. Nosotros hablamos y defendemos el río. Entonces, y habrá otra gente, pues, que estará en la Asamblea Nacional y que defenderá otras cosas. Nosotros nos adheriremos, pero como entidad no tenemos que decir lo que tiene que pensar la gente que es miembro de la plataforma en defensa del Ebro. Es una cosa libre. Entonces, nosotros todas las cosas que sean referidas al Ebro, aunque sea el monumento en medio del río, pues podemos decir, ¿no? Pero el resto de cosas, la gente tiene que ser libre de escoger. Es libre. Susana, por acabar esta charradica, quiero que seas libre de expresar un deseo para Cataluña. Pues hombre, en estos momentos el deseo es poder ser un estado independiente, pero primero que todo poder ejercer todos el derecho a decidir si queremos ser una cosa o si queremos ser otra, y que podamos todos, los que digan sí y los que digan no, poder ejercer esta determinación. Luego, el siguiente paso, depende de lo que hayamos dicho, pues iremos un poco más allá. Pero si decimos entre todos sí o entre todos decimos no, pues luego, depende de lo que salga ese resultado, pues se dará un paso adelante o no. Susana Bella, portavoz de la plataforma en defensa del Ebro, muchísimas gracias por este ratico de radio, y también recordar a Charo Jiménez, nuestra tertuliana enredadora, que nos sugirió que te llamáramos, y nos alegramos muchísimo de haber compartido este ratico de radio libre contigo. Bueno, muchas gracias a vosotros y también a Charo, que siempre me lía. te lía, pero no para comer champiñones por el tubo. Eso. Ay, esa queda pendiente. Esa me la debe, ¿eh? Bueno, un besico, Susana, gracias. Muy bien. Adeu. Gracias, adeu. Vale. Y vamos a seguir con este especial Cataluña en la Enredadera. No te vayas, que aún queda media horica y dos invitadas más, con la música de Adversaris, una banda de rap en catalán, en este caso también es en castellano, en donde reflejan su militancia anticapitalista. Os vamos a dejar con Els Teus Ulls a l'Ombra. Lo habré pronunciado fatal, pero es lo que hay. Escapar de esta mentira, están varados en arcenes. Las antenas no respiran, no esperes que te oxigenen. A mí no me entretiene contemplar como anestesia en vuestra ira con imágenes. No les des márgenes, vos te requisarán la pista. Yo seguiré trazando el plan de huida en la cornisa. Enfermo cada vez que piso asfalto, duermo encima de un cuaderno, no quiero volar más alto. Aquí es invierno todo el año y al infierno se desciende por peldaños. Yo me baño en literalidad, araño la realidad y busco una verdad que no se empañe en nada más dudar si sale mal. Trago saliva y vuelvo a empezar. ¿Qué hago si ya me he acostumbrado a la derrota? Si lloré mis alas rotas, si tengo los pies cansados, si llevo un puñado de dados en cada mano y a veces he dejado al azar decidir el vuelo. Si caigo en picado, doy unos calos y remonto el cielo. Resbalo entre miradas que son faros, sensación de desamparo, días con nubes y claros. Esquivo codazos, me abro paso a zarpazos, busco en los pozos de los vasos el regreso al paraíso. La rajola que trepitjo és més clara que el cel, que tapa la ciutat cruel coberta per l'aureola. L'aureola és paral·lela a la rajola que trepitjo i així estic empresonat en aquesta ciutat d'ínxol. Tapat pels quatre costats busco l'escletxa prohibida. La sortida maleïda, merda. Com està sec i passa inadvertida. I els que ens hi apropem anem a hòstia, més hòstia, més hòstia. I la bèstia encara està dormida, no es desperta i cada dia més fonda té la ferida. Estúpida bèstia col·lectiva, torna a la vida abans que escriguin el meu nom a sobre d'una làpida. Homicidi perpetuat per un anònim d'àlies urbanisme, antònim dels que el dia 20 estem prop de l'abisme, sinònim dels que esperen al fons d'aquest abisme a que caigui la carmagra del desllunament precari. L'abecedari urbà ofega Barna, on es plasma la pitjor tragèdia grega cada cantonada. El reliquiari urbà mossega tot cor que batega, fent de tu un dormilega gust de brega abandonada. No rebel·lejo, m'escaquejo, em cago en els guiris, els modernos neopunkis, en els zumbas parloperos, totes les clubantetes i els garitos i els nous blocs de pisos d'arquitectes biopijos. Colze, colze, junts del carrer, tu no ens atraparàs, som molt més astuts i a la màniga i tenim un as. Ja estàs al tu, les manos puedes enganyar, eso no puede tratarse mucho más. Colze, colze, junts del carrer, tu no ens atraparàs, som molt més astuts i a la màniga i tenim un as. Ja estàs al tu, les manos puedes enganyar, eso no puede tratarse mucho más. Vale, aquí no hay rejas, pero hay lobos con pieles de oveja. Ojos que trabajan en la sombra para notar tus quejas. Intereses detrás de quien te aconseja que te dejes llevar. Ahora Ítaca está demasiado lejos. No veo conejos blancos a los que seguir. Solo cerrojos que nunca supe abrir. Y el mes de abril roto en pedazos. Un espejo que se empaña, una maraña de sueños deshilachados. Veo almas con costra, mentes cerradas como ostras. Gente que se postra ante gente que se postra y nunca basta. Nuestras conciencias a subasta, vendidas al mejor postor por pasta. Hasta la fecha con alma de kamikaze, traje rap a mis secuaces, échate disfraces. Esperan que baje la guardia, no me hagas ajen. No compraré el cielo, no importa cuánto lo rebajen. Yo faré trazas a la peña de adversaris. Renuncian a victoria fácil, seguirem ágil. Treballarem en xarxa i junts trobarem un punt de fuga. Vale, em toca a mi. Ja he trobat el punt de fuga, això m'aixupluga. Y entramos en la recta final de esta enredadera especial Cataluña, hoy 12 de octubre, en riguroso directo desde Radio Topo, desde Zaragoza, conectando por teléfono con diferentes personas de los movimientos sociales de las luchas populares catalanas. Y teníamos previsto charlar con Isabel Vallet, diputada y jurista, diputada en el Parlament de Cataluña por la candidatura de Unidad Popular CUP, pero esta tarde me ha dicho Nacho que me han puesto una reunión a última hora, perdona, pero vas a charlar con alguien que es Ana Gabriel, que es educadora de calle y coordinadora del grupo parlamentario de la CUP allí en el Parlamento, que es con quien vamos a charlar este ratico y tenemos al otro lado el teléfono. Ana, buena nit. Hola, buena nit, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Te hemos embolicado allá a última hora y te agradecemos muchísimo tu disposición. Bien, bien, todavía está en la reunión Isabel, o sea que... ¡Jolín, madre mía! No para largo el tema. Las parlamentarias trabajan el domingo por la noche, ¿eh? Bueno, sí, trabajan cuando haga falta. A todas horas. Bueno, Ana, la primera pregunta es descriptiva. ¿Cómo nos describirías tú, Ana, Cataluña, el pueblo catalán, el territorio en el que vives? Bueno, cuando hablamos de Cataluña me imagino que nos referimos al Principat de Cataluña. Nosotros defendemos un mapa entero que son los Països Catalans. Por lo tanto, para empezar te diría que Cataluña es solo una parte de mi país. Y luego, pues bueno, es un trozo de territorio que está un poco atrapado en lo que es la civilización occidental, en la dureza del capitalismo y en la ofensiva neoliberal. O sea, original en ese sentido no es, por eso estamos militando mucho para cambiar la situación. Luego, aparte, también es verdad pues que Cataluña es un pueblo trabajador, es mayoritariamente clase trabajadora, y eso, bueno, pues siempre conlleva, sobre todo, pasado de lucha y de dignidad, y en eso estamos también, en intentar recuperar eso. Para ti, Ana, y para la CUP, ¿qué necesitaría Cataluña para ser un mejor lugar en el que vivir? Bueno, bastantes cosas. De entrada, supongo que plantearnos seriamente una alternativa al sistema capitalista, en el cual se demuestra, pues bueno, que las clases populares, la gente trabajadora, la clase obrera, no podemos vivir con la dignidad que mereceríamos. Y luego es urgente también pues parar la operativa de la depredación del territorio, porque nos queda ya casi nada, ¿no? No nos queda ni un palmo de costa virgen, y bueno, tenemos una política de infraestructuras bastante bestia, pues nos queda poco territorio ya así como, ¿no? Que virgen. Pero bueno, muchas cosas. Tenemos también el reto de, yo qué sé, pues del machismo, del patriarcado, un montón de retos. ¿Ayudaría la independencia a estas reivindicaciones? Bueno, nosotros tampoco queremos hacer un discurso fácil de decir, mira, con la independencia todo va a ser maravilloso de un día para otro, vamos a vivir mejor, vamos a ser más ricos, vamos a tener escuelas y hospitales de a cada esquina. No es verdad. Nosotros entendemos que la independencia puede ser la llave que abra la puerta o las puertas a un cambio de régimen, y por lo tanto seguro que en unos primeros momentos, años, ¿por qué no? Pues la situación podía ser muy complicada, ¿no? Porque hacer frente al sistema, que es lo que nosotros plantearíamos desde un rinconcito de Europa, pues no va a ser fácil, pero bueno, entendemos que con el planteamiento de la ruptura con el Estado español nos podríamos plantear también la ruptura con el sistema económico, con una democracia que no lo acaba de ser y que de alguna manera se podría abrir, ¿no?, lo que algunos ya han llamado el proceso constituyente, que diera voz también, ¿no?, a la alternativa anticapitalista y feminista. Las candidaturas de Unidad Popular, la CUP, trabajáis sobre todo desde el municipio, desde el municipalismo. ¿Cómo veríais qué se podría hacer desde un Estado catalán? ¿Para el municipalismo, quieres decir? Desde, más allá del municipalismo, desde el Estado, desde el país catalán, ¿qué se podría hacer? Bueno, a ver, te digo, no somos nada ilusos y entendemos que lo que podría permitir un Estado catalán, no porque el Estado catalán al uso de lo que han sido los estados modernos, contemporáneos, eso quiere decir fronteras, policía, ¿no? Sí. Moneda y autoridad y administración centralizada, eso va a merecer la pena solo porque tenga una nueva bandera y una lengua oficial. Evidentemente no es nuestro planteamiento. El Estado catalán, si es que se llegara a constituir, valdría la pena si fuera un Estado que se llenara de instituciones de lo común. Tendría sentido si se planteara sin ejército y con una política internacional e internacionalista, pues desde la más tierna de la solidaridad con los pueblos, teniendo claro que nuestros aliados no van a ser pues los estados que conforman la élite de Naciones Unidas, sino que seguramente serían más bien pues los pueblos olvidados, los kurdos que todavía hoy resisten, los palestinos y todos los países y los pueblos interesantes del cono sur de América. Claro, el sueño que nosotros reservamos a ese estado catalán, la verdad, es que tiene tan poco que ver con los estados que tenemos en nuestro entorno, que a veces utilizar el símil, ¿no?, de Estado catalán hasta a nosotros, que tenemos además un posito libertario muy muy fuerte, pues nos tira para atrás, ¿eh? Yo creo que se trataría de montar un nuevo país con nuevas instituciones. Nos pregunta Charo Cinqueta en Twitter, que preguntáramos a algún ponente, ¿no?, de la tertulia, vamos, de este programa de Cataluña. Te la pregunto a ti, Ana, si crees que hay más pueblos en el Estado español que tienen más o menos los mismos argumentos que acabas de expresar. Hombre, sí, todos, ¿no? Nosotros siempre decimos nuestro referente en Andalucía, pues es la gente del SAT, ¿no?, la duquesa de Alba, y entendemos que el Estado español, evidentemente lo combatimos porque entendemos que eso es, pues, monarquía, fuerzas armadas, poder centralizado y central, y el bipartidismo este asfixiante que ha imperado durante tantos años. Estado español es también el GAL, pero el pueblo español es la cantidad de gente trabajadora que vive en todos los territorios. Están los compañeros andaluces, los castellanos, estáis vosotros, los maños, está un montón de gente que evidentemente son nuestra gente, ¿eh? Por eso digo que hablar de Estado catalán a veces parece, ¿no?, que te remite a algo que tiene que ver con defensa, no sé, pues identitaria, o de querer pensar que tú eres mejor que otro. Al contrario, nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. Somos alguien que creemos que con la ruptura con el Estado español podemos aprovechar para romper con otros yugos que también compartimos con los otros pueblos. Ojalá que la ruptura del pueblo catalán o del pueblo vasco pudiera contribuir a romper esa España que queremos romper también desde muchos rincones. Ana, de todas las invitadas de hoy en este especial Cataluña en la Enredadera, eres, digamos, la primera que forma parte de una organización política que está dentro del corazón de la bestia, ¿no? Yeah. Y en este caso, pues como persona que está, pues, sentándose, ¿no? En este caso le toca a tus compañeros parlamentarios, ¿no?, sentarse ahí con el MAS y con el de Esquerra y demás y tal, en torno a la consulta. ¿Cómo lo veis? ¿Va a haber consulta el 9 de noviembre? ¿Va a desobedecer el pueblo catalán a los dictados españoles? Bueno, quien tiene que desobedecer de entrada es el gobierno catalán. Es a quien le pedimos que desobedezca. Es quien tiene el mandato de desobedecer. Porque el pueblo catalán ya se ha movilizado cantidad de veces en los municipios. Ya organizamos consultas por la vía desobediente y popular, y ya demostramos que una mayoría de la población catalana quiere poder votar el 9 de noviembre. Esta gente se presentó a las elecciones diciendo que el 9 de noviembre iban a poner las urnas en los colegios electorales, y entendemos que es a ellos a quien les toca desobedecer. De momento tengo que decir que no lo están haciendo del todo. La verdad, tampoco nos sorprende. Convergència y Unió es lo que es un partido de orden, y hasta hace 4 días mantenía los pactos del Majestic con el Partido Popular. O sea que nosotros nunca nos hemos creído que la oligarquía catalana iba a apostar por la vía desobediente. Pero ni que sea desde esos 3 escaños que ocupan nuestros compañeros, pues intentamos apretar por seguir situando la desobediencia en el centro del debate, porque tenemos claro que sin desobediencia no hay consulta posible, porque tenemos un Estado antidemocrático delante. Y por lo tanto, nuestro emplazamiento es al gobierno y al partido que le da apoyo, es que la republicana, que le ha votado todo y cada uno de los recortes de vergüenza en lo social, a ellos les emplazamos a que desobedezcan. Nosotros al final desobedecemos cada día y en cuanto podemos. Ya hemos demostrado cantidad de veces, ¿no?, que desobedeciendo es como hacemos política. Por eso hemos ido muchas veces a juzgados y a audiencias nacionales a ser juzgados. Por lo tanto, el emplazamiento y a quien señalamos así con el dedo es a ellos en esta ocasión. Ana, vosotros que en el Parlamento catalán simbolizáis también la vanguardia de la clase trabajadora en la denuncia de la corrupción. Hemos visto las imágenes de David con la sandalia contra Rato, hemos visto los discursos de Kim también. ¿Cómo en la calle, que es la otra, es la gran apuesta de CUP siempre, cómo en la calle se puede forzar a que el gobierno catalán al final saque las urnas el 9 de noviembre? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, no somos vanguardia de nada, ¿eh? No me gustaría erigirnos ya, pero que va al contrario. Al final, sacar una sandalia contra Rato y decirle lo que es, que es mafia y que son omertá, eso, bueno, pues es lo mínimo que podemos hacer cuando hay gente, pues, que se ha quitado la vida, ¿no?, agobiada por deudas y por desahucios. Es decir, con toda la humildad y sin querer tampoco protagonizar nada, era lo mínimo que teníamos que hacer en entrar a al Parlamento. Denunciar la mafia era lo mínimo. Aparte, en este momento que estamos en esa, ¿no?, en esa lógica de hacer posible el 9N, nosotros sí que hemos intentado impulsar las campañas de independencia para cambiarlo todo, independencia para cambiarlo todo, es nuestro gran lema, y la campaña de Desobeim, ¿no?, desobedeciendo. Es una campaña que lo que ha intentado justamente pues es eso, ¿no?, llevar a todos los rincones que hemos podido la necesidad de hacer entender que sin desobediencia no va a haber ruptura, porque incluso en el hipotético caso de que se llegara a la consulta el 9 de noviembre, luego el día 10 y 11 de noviembre la vida sigue, y o tú estás dispuesto a empezar a montar estructuras propias y a empezar a lidiar con la asfixia, por ejemplo, económica, a la que te puede llevar el Estado español, o esa consulta sin más tampoco comportará nada, ¿no? Y la verdad es que nos estamos encontrando con que, bueno, pues que la gente a lo mejor está confiada, hay unos líderes políticos con una grandísima cobertura mediática que le están diciendo a la gente que no se preocupen, que el día 9 se va a votar y que no hace falta que se muevan mucho, ¿no? Y nosotros, pues bueno, no tenemos esa capacidad de incidencia en lo mediático, por ejemplo. Nosotros, TV3 no nos da ningún tipo de cobertura. Digo TV3 porque evidentemente es la más vista, ¿no?, en Cataluña. Incluso la prensa mayoritaria leída en Cataluña, venga de Madrid o sea de barcelonesa, tampoco nos da mucha cobertura. Con eso quiero decir que lo estamos teniendo un poco difícil para situar la desobediencia en el centro del debate. Se nos sigue identificando muchas veces con lo radical, y como lo radical pues se identifica con problema, en vez de identificar, como entendemos nosotros, con dignidad y valentía política, pues lo estamos teniendo complicado. Y es evidente que si la gente no presiona, pues bueno, pues puede ser que nos encontremos que no haya consulta, porque por enésima vez la derecha catalana, el centro derecha catalán, pues harán otros cálculos, ¿no?, que les convendrán más, y a lo mejor nos querrán convencer que con nuevo diálogo con el Estado español, o a la espera a lo mejor de una renovación política en el Estado español, podemos conseguir un mejor pacto fiscal, por ejemplo, o algún tipo de prerrogativa así privilegiada en lo cultural y lo lingüístico, y a lo mejor van a intentar convencer, ¿no?, al pueblo catalán, que ya habrán conseguido mucho. No descartamos tampoco esa vía, porque la verdad es que todos estamos sometidos a una dictadura de los medios de comunicación que responden a unos intereses que no son los nuestros, que están ganando la batalla, eso es así también. Si al final la consulta se realiza, un referéndum, al final gana la independencia, Cataluña, el Principat se independiza, ¿cómo se puede articular esa no renuncia de la CUP a los países catalanes en Valencia o en Baleares? Bueno, ese es un reto, digamos, que llevamos en una mochila que me atrevería a decir que nos pesa mucho, porque en el mismo momento que nos decidimos a dar apoyo a la consulta, que no es un referéndum, para nada, es no referendaria, la ley lo deja, todo que es suspendida por el TC, pero lo deja muy claro, éramos conscientes que ya estábamos contribuyendo a fragmentar el sujeto político, o sea que la batalla de Valencia que empezó, bueno, con la dictadura franquista que todos hemos sufrido, pero que tiene una característica especial en el país valenciano, pero sobre todo en una transición en donde los intelectuales y los escritores en lengua catalana tenían atentados de la extrema derecha en sus propias casas, ¿no?, donde hay muertos por la extrema derecha en el país valenciano, como Grau, como el compañero Guillem Agulló. La batalla de Valencia, bueno, pues ha sido muy dura y ha dado ese tipo de resultados, ¿no? Una parte de nuestro país pues muy desarticulada, y donde la izquierda independentista pues la verdad es que intenta sobrevivir con toda la valentía, y acatando nosotros pues esta partición del sujeto, a veces teníamos la sensación que estábamos de alguna manera pues bueno también referendando esta batalla de Valencia tan atroz, ¿no? Pero bueno, también entendíamos que no podíamos negarnos a poner urnas, que defendemos poner urnas para cantidad de cosas. Las pusimos para la deuda externa cuando también nos la sacó la Guardia Civil, las hemos puesto ahora para el multireferéndum, aprovechando un poco que está de moda el tema de votar, pero sin sacralizar tampoco el tema del voto, ¿eh? Suiza, por ejemplo, es un país que vota cantidad de cosas y está votando políticas racistas y xenófobas, ¿eh? O sea que somos muy conscientes de que la democracia formal tiene unos límites y que entendemos que hay unas líneas rojas, además, que nosotros no pondríamos a consideración de la ciudadanía, así de claro, además, sin sin miedo a discutirlo con quien quiera, ¿no? Enarbolar la participación ciudadana. Oye, pues mira, no, en mi pueblo yo cuando era concejal tumbamos el monolito franquista. Te aseguro que no pedí permiso a nadie, ni perdón, faltaría más, ¿no? Eso se lo debíamos a los muertos que tenemos todavía en las cunetas, ¿no? Son contradicciones. O sea, dar apoyo al 9N era fragmentar nuestro sujeto político, que son los países catalanes. Si algún día llegáramos a la independencia de los países catalanes, yo creo que nosotros, pues bueno, más que nunca deberíamos ponernos a construir instituciones de lo común conjuntamente con los países catalanes. Podemos hacer apuestas claras en la organización de la clase trabajadora, organización de medios de comunicación, defensa del territorio, defensa de la lengua en una lógica de país, y entiendo que eso es lo que deberíamos hacer en un futuro. Ana, para rematar este ratico de Radio Libre, un deseo para Cataluña, personal o colectivo, como quieras. Bueno, no, los personales tienen mucho de colectivo, ¿no? Si tienes una conciencia militante, diría que, bueno, pues que desearía que Cataluña fuera definitivamente la tumba del fascismo. Hoy hemos tenido fascistas desfilando por la ciudad, sé que en Zaragoza también ese es un tema complicado. He leído que hoy mismo ha habido pues una nueva agresión contra un local de estudiantes. Por lo tanto, para Cataluña desearía que fuera definitivamente tumba del fascismo y tumba del racismo, y ojalá lo pudiéramos celebrar conjuntamente con nuestros compañeros de todo el Estado español, con la gente de las radios libres, con los insumisos, con las feministas y con toda la buena gente que estáis por ahí también. ¡Qué bonito! Aquí aplaudiéndote, uno dice que tiene la piel como de gallina, la otra los pelos como escarpias, Ana Gabriel. Es de verdad. Sobre claro todo, sí. No, tú me has dicho un deseo, ¿no? Sí, una utopía, también, claro que sí. Sí, diría también que no penséis que los catalanes son todo gente que defiende eso, ¿no? Una identidad que tenga nada que ver con la sangre o con que yo estaba aquí antes que nadie. Mis abuelos, mis padres son andaluces, mi familia es anarquista, es la primera que quería combatir el Estado, o sea que los independentistas de izquierdas tenemos mucho de libertario, mucho de internacionalista, y insisto que no penséis que nos creemos mejores que nadie ni que tenemos más derechos que nadie. Al contrario, ojalá que si nosotros conquistamos derechos podamos contribuir a que el resto también los consigan, ojalá. Muchísimas gracias, Ana Gabriel, coordinadora del grupo parlamentario de la candidatura de Unidad Popular allá en Cataluña. Gracias por enredarte este ratito de Radio Libre. A vosotros, un abrazo enorme y mucha suerte. Gracias a ti, adeu. Hasta luego. Ni deixem-nos de les copes, de les lligues i les rojas, els collons damunt la taula. Que hem d'estar pel que hem d'estar. Y no se vayan todavía, que aún hay más. Seguimos este 12 de octubre con el especial Cataluña en la Enredadera. Del disco Por encima de nuestras posibilidades, el sexto de la FRAC, Gaditanos. Nos vamos con un gaditano y la canción La Hispanidad no da. La Hispanidad no da. Que no da. El 12 de octubre no hay nada que celebrar, pasando del estilo del desfile militar, y fiesta nacional, lunes de carnaval. El despertador a las 8 de la mañana, Martí y sin cepos, café con ganas. Si está en el paro ese día se trabaja, porque el día de España es paná. Cristóbal Colón nada descubrió, descubrido de que, mejor dicho, invasor. Los nativos del lugar tenían razón cuando le decían Cristóbal cabrón. Con los muertos de tu padre y las pesas de tu reina, con las castas de la bisagra del ataúd de tu abuela. Ojalá te muera tú y se hundan tus calaveras. Santa María, niña, pinta de aquí fuera. El día de la hispaninidad, el 12 de octubre, nena que celebra, pasando de estilo de desfile militar, mi fiesta nacional, lunes de carnaval. Apología clara de un genocidio, 12 de octubre, día del fastidio. Ese día se curra aunque caiga el domingo, pero no para empresario, curra para ti mismo. Manadas de facha convenció y exaltado, los pobres chavales el cobazo que le han dado. Yo veo exagerado si España es un colacao. Y hemos elegido una música de Cádiz para romper un poco el toque catalán y en catalá que llevamos en toda esta enredadera, porque al otro lado del teléfono, para rematar esta enredadera sobre Cataluña, tenemos a Ricardo, el señor plástico, que es un dibujante de tebeos de origen gaditano, que trabaja y vive en Cataluña y que también es organizador del Saló del Cómic Social. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa, chicos? Pues muy bien, vamos a seguir un poco el hilo del guión. Y lo primero, ¿cómo describirías tú, migrante, Cataluña? Pues eso, como migrante la describiría como la tierra que me ha acogido y donde me han salido algunas oportunidades, otras se me han ido, y desde donde me roban los del Estado español y los del Estado catalán, pues de manera más o menos igual. Pero bueno, también una tierra, yo qué sé, donde he conocido a mis amigos, donde he conocido a mi pareja, donde me siento vinculado, es como mi medio hogar. Tengo el corazón partido, como dicen ahí el Bisbal o... Alejandro Sanz, sí. Alejandro Sanz, sí. No sé quién. Y no sé, y creo que es una tierra de tradición de lucha, y por eso me gusta y por eso estoy aquí también. ¿Qué necesitaría Cataluña, desde tu perspectiva, para ser un lugar mejor donde vivir? ¿Qué necesitaría? Pues yo creo que lo que, como han comentado los compañeros anteriores, pues controlar nosotros, bueno, la gente, la política que nos rodea, no dejarlo en manos. Cada vez hay más compromiso social, todo nace desde las bases. Había hablado con gente de las CUP, con gente de Guanyem, y yo creo que ahí está el futuro, ¿no? Y necesita que nosotros seamos los que decidamos cómo queremos vivir y no que decidan por nosotros, que es un poco lo que pasa en este modelo de Estado, o además una oligarquía, como han comentado, donde llevan muchos años los mismos mandando y cada vez huele más a rancio. Entonces yo creo que eso necesitaría un cambio de aire, un cambio de sistema y salirnos un poco del capitalismo y del neoliberalismo, que por aquí hay grandes tiburones del medio, como los convergentes, ¿no? Como habéis dicho. Así que yo creo que eso, más que la gente se implique y que la gente participe y que la gente pueda votar, por ejemplo. ¿Y para esto ayudaría un Estado independiente catalán? Pues no lo sé, yo depende de los cerros por los que se recorra el camino. Yo al principio me daba un poco de miedo porque salió con el tema de Artur Mas, y Artur Mas ha sido uno de los principales promotores de la privatización de la sanidad, de la educación aquí en Cataluña. Y claro, y cuando he escuchado hablar a él del tema, parece como un pequeño país con el mismo modelo y con las mismas imposiciones y las mismas dificultades, y en eso no creo. Pero yo creo que hay gente muy válida, como muchos de los tertulianos que han participado, que creo que piensan en otro modelo diferente, en un modelo que apueste por alianzas con Latinoamérica o con países que están virando hacia la izquierda, ¿no? Yo creo que por ahí está un poco el camino. Yo lo que me da miedo un poco es que esto pues suponga fronteras, suponga un ejército, ¿no? Como se han comentado ya, y en eso no creería para nada. Eso sería todo, en todo caso, un retroceso, ¿no? Pero bueno, a ver, estamos en ello. Y ahora que estamos con todo el debate de la consulta del 9 de noviembre, ¿tú qué crees? ¿Que se va a desobedecer? ¿Que va a quedar todo en agua de borrajas? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Yo espero que se desobedezca, porque la desobediencia... No sé, soy un gran defensor de que la desobediencia es el mejor arma que tenemos para mandarlo a tomar viento, porque, o sea, no sé, la violencia me asusta un poco. Creo que, como todo el mundo, no le gusta que le peguen, no le gusta... Entonces creo que la mejor manera que tenemos nosotros de luchar contra el sistema en muchas de sus facetas es desobedecer, como los desahucios, ¿no? Cuando la gente se ha reunido para impedir un desahucio o en una ocupación. Yo creo que todos esos pequeños actos de desobediencia son los pulsos que se le lanza al Estado, y yo espero que se desobedezca y que se lleve a cabo la consulta. Y no sé, creo que es un tema que, por ejemplo, desde la directa se está tratando esta semana, es las consecuencias que puede tener la desobediencia, ¿no? A nivel civil. Y yo, bueno, recomiendo que sigáis por ahí el tema, porque se está hablando de eso, ¿no? Se plantea la desobediencia como la alternativa. Ahora que mencionas la directa, mencionar que la directa es un quincenal en esta nueva temporada. Hasta ahora era un periódico semanal en catalán desde los movimientos sociales, y el otro día me llevé una alegría muy grande después de 2 meses que han tenido de interludio estival en verano para debatir. Esta gente de la directa siempre está debatiendo, y Ricardo es uno de los dibujantes, ¿no? De los viñetistas habituales en ese medio de comunicación antagónico y desde abajo. Ahora estoy coordinando junto a Andrea Lucio y Nuria Frago la coordinación de ilustración. Llevo mucho tiempo ahí, pero bueno, ahora ya me he chupado muchas asambleas y ahora me las chupo también, pero en este caso también partimos el bacalao y decidimos. Y pues estamos sí. Ahí dando caña, intentando eso, captar nuevos dibujantes y llevando el proyecto para adelante, que llevamos muchos años con mucha ilusión, y un proyecto duro, pero desde los medios que tienen voz sobre este tema, porque como comentaba la compañera anterior, la mayoría de medios o los silencian porque están en manos del gobierno dominante ahora mismo aquí. Entonces, como son reticentes ahora mismo a la desobediencia, los convergentes, pues pues se habla poco. Entonces creo que hay que apostar por este tipo de medios. Está claro, y desde La Enredadera, pues eso, una difusión enorme de La Directa, ¿no? Que a través de la nueva web y a través del papel os podéis suscribir, y desde aquí os invitamos a que lo hagáis. Es un periódico buenísimo, y para aprender catalán, estupendo. Encima, escrito pues con un lenguaje, digamos, femenino, ¿no? Por así decirlo, que eso es algo que también es muy interesante, aprender la lengua desde esa perspectiva. Volvemos otra vez a las preguntas del especial Cataluña aquí en La Enredadera con Ricardo, señor Plástico, nuestro último invitado. Tú que estás a pie de calle, ahí cotilleando, ¿no?, lo que habla la gente para luego dibujarlo y plasmarlo en tus chistes, ¿cómo ves que está el pueblo catalán en torno a esto de la consulta, la desobediencia y demás? ¿Cómo ves un poco el ambiente? Yo creo que, a diferencia de otros compañeros que han hablado, depende del barrio. Hay barrios que están muchísimo más implicados y barrios donde nada más que, bueno, me da la impresión de que es solo una comidilla y la gente todavía no está muy consciente de lo importante que es el paso que se va a dar aquí. No sé, barrios como Sants o Gracia, que tienen más tradición de lucha social, sí que hacen más por informar a los ciudadanos, por actividades de calle, donde explican un poco en qué consiste el proceso. Pero bueno, como humorista creo que está resultando un sinfín de posibilidades para los chistes. Hace tiempo sacamos un libro que era La Gran Fábrica de Independentistas, donde ya se hablaba un poco de los motivos, ¿no?, que llevan a que la gente se posicione en este aspecto. Y yo creo que la España que vivimos es tan rancia y está dejando a Franco en calzoncillos, que me imagino que hace que la gente se acabe posicionando en alejarse de esa España tan castiza, aunque hay alguna gente que sigue aferrada a ello en sus 13, ¿no? Pero bueno. Ricardo, ¿tú te mojas con un resultado posible si hubiera una consulta el 9 de noviembre? Pues no sé, como han dicho otros, yo creo que eso ha de decidirlo la gente. ¡No se ha mojado nadie! ¡Ninguno de los seis! ¡Qué fuerte! Yo espero que sí, compañero. Yo tengo claro que hay que participar, así es que es un derecho que, no sé, a pesar de que no crea que esto de votar nos vaya a llevar por todo el derrotero, pero creo que es un derecho que hay que ejercer, es que si no, ¿qué democracia estamos hablando? Esto es una dictadura ganadera. No sé. Hay que aprovechar este ratico de radio con Ricardo, el señor Plástico, para charlar del quinto salón del cómic social, del que ya hablamos hace justo un año, ¿no? En este caso, sí, va a ser el próximo fin de semana, del 16 al 19 de octubre, en Santa Coloma de Gramenet. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo lo planteáis este año? Pues bueno, pues un añito más queremos hacer hincapié en las mesas de debate, que creemos que es el plato fuerte. Teníamos muchas dificultades porque el espacio que usábamos salió ardiendo en agosto. Vaya. Tiene una biblioteca pública y claro, eso tiene un tiempo que tiene que estar cerrada y hemos tenido que reubicarlo todo y tal. Pero bueno, como siempre intentamos que las mesas sean de calidad, y este año además, como habéis comentado, ¿no?, que os gusta el tema de género, pues es un salón de chicas, yo creo. Hemos participado estrechamente con la gente de la Asociación de Autoras de Cómics, que es un colectivo que reivindica su espacio, su lugar y el de muchas dibujantas que han existido y que lamentablemente no se conocen mucho a día de hoy. Y son grandes figuras de la ilustración o el cómic, como Purita Campos, no sé. Yo creo que son un colectivo guay. Y después también está la gente de Wombastic, que han sido una plataforma que ha dado soporte gráfico a las miles de manifestaciones que ha habido contra la ley de la reforma del aborto, o sea, contra la reforma de la ley de aborto. Y a través de sus dibujos han expresado la opinión de gran parte de la población y han usado sus dibujos en las pancartas, en las manifestaciones. Entonces es potente. Estará en una exposición. También tenemos a Marika Vila en otra exposición, que es una autora que también ha llevado muchos años defendiendo el feminismo a través de sus obras y ya no publica, pero su trabajo es impresionante. Y bueno, pues estas chicas vendrán junto con la Cien Hambre, que es un cómic colectivo de autoras. Y vamos a hablar de activismo, ¿no? Y pues con acciones como esta, ¿no? Como usar los dibujos para campañas tan concretas, ¿no? Y con movilizaciones por internet que incluyen autores de todo el mundo. Otro de los temas que vamos a tratar, pues en la revista Orgullo y Satisfacción, ¿no?, que se ha creado hace poquito. ¿Ah, sí? A través de los despidos del jueves, y queremos que nos cuenten un poco por qué ha sido, ¿no?, los intríngulis, un poco el cotilleo y la salsa rosa de qué ha pasado ahí, y el futuro, ¿no?, si esto va a seguir online, si va a ser en papel, cómo lo ven, si creen que trabajan mejor sin ese collar, ¿no?, editorial, sobre todo editoriales pues tan conservadoras como la que dirige el jueves. Y vendrá Montey, vendrá Beatormo, ¿no?, que otra autora también muy potente, y Luis Bustos. Y luego también tendremos otra mesa con guionistas, que queríamos que era interesante que nos contaran por qué escogen temas como estos y los llevan al cómic, ¿no? Porque la mayoría vienen de escribir novelas o ensayos, otro tipo pero han decidido contar algunas historias personales, ¿no? Y para eso tenemos a Isabel Frank, que es una guionista que contó hace unos años Alicia en el Mundo Real sobre el cáncer de mama, una mujer lesbiana, activista muy potente, y ha hecho reciente uno que se llama San Zamba, que va sobre los inmigrantes del Maresme. Y está bien, también Paco Hernández, que ha hecho uno, José Javier, sobre las drogas. Y también tenemos a Alicia Palmer, que vendrá de Madrid, para uno sobre, se llama Esclava, sobre la prostitución, ¿no?, y el prosenetismo en este país, con testimonio de autora, pues ella trabaja con prostitutas en la calle. Uh-huh. Y bueno, y cuenta a través de la anécdota sobre todo cuál es el papel de los hombres, ¿no?, en este negocio, de hombres que a lo mejor no pensaría, y no, porque siempre se asocia la prostitución pues al típico torrente, ¿no?, de la ley, pero ¿qué pasa cuando también nosotros, ¿no?, que estamos en ámbitos diferentes, ¿no?, de movimientos sociales, y también escuchamos estas historias, ¿no?, de algunos compañeros de estos colectivos, y hombre, no estamos luchando por un mundo, ¿sabes?, donde las personas no sean mercancía, ¿no? Uh-huh. Y por último, el dominguito, tenemos un debate sesudo que es sobre la crisis en el cómic, en la economía y en general. Si existe, uh-huh, si no existe, cómo sobrevivirla, cómo dibujarla y cómo escribirla, ¿no? Un poco. Jolín. Y tendremos un mañico, tendremos a Juan Rollo. El Juan Rollo, sí, ya lo he visto. Que vendrá a comentarnos un poquito sobre el libro y sobre el papel del cómic y la economía. A Ferran Martín, que es un dibujante para mí de los más importantes desde los movimientos indignados, ¿no? Tiene un soporte gráfico impresionante. También tendremos a Jordi García, que es un crack de Santa Coloma, economista, ha escrito varios libros, lo recomiendo, Adiós Capitalismo, ¿no? De, no sé, un fiera. Y no sé, creo que algo más tenemos, pero así a Juan Carlos Calvo, que es un chico de Cornellá, que hicieron unos cómics didáctico, ¿no?, para explicar la economía en las escuelas, porque hoy en día vivimos en un mundo de demanda, uh-huh, y no tenemos ni idea, y están todo el día bombardeándonos con términos económicos, y en verdad solo sabemos que nos roban, ¿no?, que se va el dinero, uh-huh, y que está la tarjeta en black y que nosotros somos pobres y hay una deuda pública. Así es, además veo que el cartel de este año lo ha hecho, como el de Zaragoza, que lo ha hecho la Airu de Malavida, lo ha hecho Susana Martín, una mujer, lo cual alegra sobremanera, así que desde aquí, desde La Enredadera, invitaros a que entréis en el blog Salón Cómic Social, en este caso es la quinta edición, ahí veréis que está el programa, toda la información, y a ti, Ricardo, señor Plástico, agradecerte muchísimo, ¿no?, que una vez más pues hayas estado este ratico de radio con nosotros, felicitarte por tu trabajo, que nos parece, vamos, de lo mejorcico que hay, cómo dibuja este hombre, lo recomendamos, señor Plástico, Ricardo, señor Plástico, en Facebook, en su blog, lo tenéis en las redes sociales, en Twitter también. Y Ricardo, por último, en este especial de Cataluña, un deseo para Cataluña desde un gaditano catalán. Un deseo, pues, que seamos todos más libres y que acabemos un poco con esta bota que nos pisa, ¿no? Desde la fascista, ¿no?, que comentaba nuestra compañera anterior, a la económica o a los prejuicios, ¿no?, como hemos hablado en algunos de los temas del salón, y, uh-huh, y eso, que seamos más libres de prejuicios y de cadena. Muy bien, Ricardo, con esas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Zaragoza. Venga, otro para vosotros. Hasta pronto, salud. Salud. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estimada audiencia, nos vamos. Como hoy ha sido un especial Cataluña, evidentemente agradecer a Chorche, Romance, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por invitarme y también porque por la pluralidad no solo de las respuestas, que dan una imagen de Cataluña que a veces es difícil de transmitir aquí, ¿no? Yo que trabajo allí, vengo aquí, explico las cosas y la gente no se cree que hay muchos perfiles en puestos en este proyecto. A mí la verdad que me ha sorprendido la pluralidad, pero también que es que han coincidido totalmente en lo importante y no era la intención tampoco, pero mira, ha sido así, gente de diferentes movimientos sociales. Diréis, ¿no has invitado a nadie el Partido Socialista o el Español? No, no lo suelo hacer, no lo he hecho nunca en 14 años, no lo iba a hacer ahora tampoco. Tuvimos a una exparlamentaria del PSOE hablando sobre la aborto. Es verdad, pero bueno, yo creo que ha quedado un programa chipén. Si os interesa este tema, nos ha mandado la gente de Podemos y de Izquierda Anticapitalista una propuesta para el miércoles 22 de octubre. Viene Jaime Pastor, que ha escrito un libro que tiene que ver con la cuestión nacional y el derecho a autodeterminación, así que si queréis, ese miércoles a las 7 en el Salón de Actos de Económicas, en Doctor Cerrada de Zaragoza. Es domingo para mí. Y nos ha pedido Lucía Lucieta, compañera de Radio Topo, que de comentar que ha vuelto el Fendorella, el programa de Razón Aragonés, los jueves de 6:30 a 7:30 aquí en Radio Topo. Muy bien. Y nos viene de perlas para anunciar que en la próxima enredadera vuelve el Aragonés y Bien Vivo con Carlos. Además tendremos tertulia, el paseante y un especial sobre stop desahucios. Vendrán personas, activistas, abogadas e Irene, la chica a la que desahuciaron esta semana y en la que estuvimos ahí luchando para intentar mantenerla en casa y no fue posible. Así que, sin más, nos vamos a despedir hoy con un fraternal salud, amor y revolta. Revolta, en català. Ai, perdona. Pati, no te lees el guió, No. Salud, amor i revolta.